cuéntame algo más de España. ¿Qué quieres saber? Allí tienen un rey, ¿no? Así es, pero no te imagines algo así como Juego de Tronos. Es más bien un rey que no pinta nada. Es como la típica canica de tu vecino. Se cae siempre hijo de los demás. Además, tiene una hija de Formentera. ¿De Formentera? Sí, de forma entera. Es brutal. El hijo de esta princesa hace poco se pegó un tiro en el pie, el muy capullo. Y su marido, bueno, es autista. Pero lo mejor de todo es que uno de los yernos del rey ha robado 16 millones de euros y no ha ido a la cárcel. Imagínate que lo hacemos tú y yo. ¡Nos joderían vivos! Sí, macho, es un país de locos. Pero ¿sabes lo más curioso de España? Sus aeropuertos. ¿Qué les pasa? Pues que tienen más de media docena de aeropuertos fantasmas. Miles de millones invertidos para que no vuele ni un solo avión. Y no solo eso, también tienen trenes que hacen viajes sin pasajeros. Es todo un poco raro, ¿no crees? El futuro de ese país es más negro que yo. Ni que lo digas, tío. Están en plena crisis. ¿Y tiene solución? Sí. Un rescate. ¿Rescate? ¿Qué va a venir el puto John McClane? Es una forma de decir que van a poner el culo para toda Europa. Ser la putita de Europa. Joder, por Dios. Ni que lo digas. Eso sí, los españoles son gente que sale a la calle. Sobre todo si España gana. El fútbol es lo que les mola, tío. Es increíble. Nunca tendré esa mierda. Muy buenos días, hoy es sábado 20 de octubre de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 21. Muy buenos y remojados días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más regresa el programa más natural para traerte 120 minutos de buen rollo radiofónico. ¿Qué tal llevas esta semana pasada por agua? Hoy también nos acompaña la lluvia en Zaragoza ciudad, acompaña la lluvia en mitad, toda la mitad norte del país, estamos remojaditos. Claro, después del Pilar ya se sabe, viene el mal tiempo y se jode todo. Aún así espero que hayas pasado unas buenas fiestas, ¿eh? Nosotros lo hemos hecho, que ya sabes que llevamos de fiesta desde septiembre. Es que nos puede mucho la fiesta y ya sabéis que el programa más resacoso tiene que parar de vez en cuando. Hoy, como siempre, tenemos el repaso a la actualidad de la semana, la información más conspiranoica, las noticias locas y todo el buen rollo. Acompañándote esta voz que escuchas de El Guindilla y también una voz de nuestro colaborador que ha vuelto a venir. Hace poco, es que os lo podría definir de muchas maneras, hace poco le hicieron un reportaje sobre él en la tele y lo definieron de la siguiente manera. Sin embargo, ofrezco 23 millones. Lo han descrito como un ser alado parecido a un vampiro. Otros lo han descrito como un pequeño mono con garras y con ojos rojos. Un pequeño mono con garras y rojos rojos. Buenos días, Pervis Pasco, tío. Y un pequeño ser con un vampiro al lado, no sé qué. Bueno, o sea, a topísimos días. A tope, tío. ¿Cómo estás, maño? ¿Qué tal has pasado los pilares y todo esto, tío? Agustico. Agustico, has estado por la ciudad, ¿no? Sí. A la marcheta, yo lo sé, te he visto todos los días y te lo pregunto por quedar bien. Con la ayuda de Pervis Pasco, hoy comentaremos todo esto y nos pondremos de buen rollo. ¿Qué hace falta, o qué? Claro que sí. Claro que sí. Encima hemos empezado tarde. Como ya sabéis, algunos he estado cortando leña para que funcione el nuevo ordenador de Radio Topo. ¿Nos dejará acabar todo el programa entero? Como siempre, el programa más aturullado de la radio. Espero que te parezca si empezamos con un poquito de ritmo, tío. Bien, guay. ¿Sí? Venga, pues vamos a abrir con esto. Para que os vayáis despertando, suena la música de los Cat People y este es Sister. Yo soy El Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Close, I look dreams behind your eyes as time blows. 11 y media en el reloj ya, así abrimos el programa de hoy con los Cat People. Sobre su música, y este sample que te pongo aquí de Andy Timmons, nuestro gran Pervis Pascón nos recuerda las vías del contacto del Cantamañanas para que te animes e interactúes con nosotros. Venga, tío, díselas. Vale, pues si nos queréis llamar por teléfono, tenéis el teléfono de Radio Topo, el 291398. Si queréis buscar más información del programa, bajaros los programas ya emitidos, veros vídeos que vamos colgando ahí, pues tenéis la página del Facebook del Cantamañanas. Pues ponéis en el Facebook el Cantamañanas con K y ahí lo tenéis todo. Y que ahora estamos subiendo los programas poco a poco al iVoox. Poco a poco. Os podéis meter en www.ivoox.com, o sea, ivoox.com, y entonces ahí en la barrica de buscar ponéis el Cantamañanas con K y ya os irán saliendo los programas que hayamos ido subiendo. Muy bien explicado, Icomaño. Y también, si queréis mandarnos alguna cosa, recomendaciones musicales o información conspiranoica, tenéis el mail del programa, lahoradelahorcado@gmail.com. Y si no, toda la información del universo de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org. Ya lo sabes, todos los podcasts de los programas, los carteles de los bolos que montamos, todo metido ahí. Muy bien, tío, yo creo que ha quedado claro. Una de las cosas que hemos colgado, bueno, y que vosotros también estáis colgando, son los cumpleaños, porque hoy en el programa de hoy, tío, estamos de cumpleaños a tope. Tú no sabes dos, creo que no lo sabes. Hay uno que me parece que sí que lo sabes. Hay uno que me parece que sí que lo sabes. Bueno, primero empieza con el que tienes que comentar tú, porque vale. Hoy estamos de celebración en el Cantamañanas, claro que sí. Bueno, pues se cumplen 2 años ya de la ocupación de la antigua cárcel de Torrero. ¡Felicidades! El centro social ocupado Quique Mur. Y eso, pues que nada, que se acaban de cumplir 2 años y durante todo este fin de semana va a haber actividades. Hoy, por ejemplo, sábado a las 12 va a haber Bermú más Mercadillo Ciclista, pues que podéis traer vuestras piezas sueltas y tal. Y bueno, pues o intercambiáis piezas o os compráis la que veáis que vais a necesitar para vuestra bici o lo que sea. Un Mercadillo Ciclista va a estar bastante bien. Y luego a las 3 la comida popular a cargo de la gente de Centro Social Anarquista La Revuelta. Luego a las 4 documental ciclista y debate. A las 7 habrá una obra de teatro de la compañía de teatro Pezcao que se llama Incómodos, que promete porque promete. Hace poco estuvimos viendo la de Nudos, la de Píldoras de Teatro Violento. Ah, upa, yo no la vi. ¿Pero cómo que no la viste? Ah, ¿fue la del asalto? Sí. Ah, tope, sí que la vi, vale. Muy guay. ¿Qué te pareció? Muy guay, sobre todo muy cercano, muy underground siempre, tío. Una obra de teatro de un tío ahí con la silla, la verdad es que me pareció muy personal y hacía mucho que no veía teatro, la verdad es que me gustó. Pues sí, estuvo muy bien. Pues eso a las 7 en teatro. Luego a las 8:30, concierto gratis con Regicidio, que hacen Cruz Punk y vienen de Toledo. ¿Qué es el Cruz Punk, tío? ¿No sabes lo que es el Cruz? No, tío. Pues ya te traeré algún día. Joder, tú el otro día estuviste viendo a los Total Lickers. Ah, vale. Pues Total Lickers son Cruz. Ah, vale, guay. A la marcheta. ¿Vale? Bien. Vale, más o menos me lo imagino ya. El próximo día ya traeré algo de. Es que con lo de las etiquetas musicales ando perdido. Yo tampoco te creas que de Cruz piloto 100.000, pero el próximo día ya traeré algún grupo así que me mola y tal. Y bueno, pues vale, eso. Sigue. Regicidio, ya hemos dicho Punk y Cruz Punk y vienen desde Toledo. Luego Necesidad de Luchar, que hacen Hardcore de aquí de Zaragoza. Y luego Venganza, que hacen Punk Acelerado de aquí de Zaragoza también. A la marcheta, repetimos, a las 8:30, concierto en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Regicidio, Necesidad de Luchar y Venganza, 8:30. Exactamente, luego pondremos una canción de Venganza para que os vayáis poniendo ahí. A tope, vale, a tope. Que es lo que me has traído aquí, ¿no? En el USB, vale. Exactamente. Bueno, y esto es hasta aquí lo de hoy sábado. Luego mañana domingo, pues a las 12 habrá un mural en homenaje a Quique Mur. Y bueno, pues desde aquí recomendamos que os metáis en la página web de la Ocupa, en ocupa.noblezabaturra.org, y en el apartado CSO Quique Mur hay un enlace a la historia de esta persona, de Quique Mur, que fue un preso por insumisión, un insumiso, que murió en lo que era la cárcel de Torrero. Entonces hay un enlace a zaragozarebelde.org que te explican pues la historia de esta persona, ¿vale? Y luego, pues después del mural o antes, o bueno, más o menos eso, a las 12 que será el mural, también actuará el coro libertario de Torrero, que está muy bien también, y habrá Bermú. Luego a las 3 comida popular y a las 17 una charla sobre el juicio a 13 carceleros por torturar en la prisión de Cuatrecamins, que eso creo que está por Barcelona, ¿no? Pues no tengo, hombre, ni idea, pero seguramente estará en Cataluña, ¿no? Cuatrecamins. Sí. Vale, muy bien, ya sabéis, actividades organizadas durante todo este fin de semana para celebrar el segundo aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur. Meteros en su web ocupa.noblezabadurra.org si queréis saber más. Y como ya os hemos dicho, hoy sábado 20 tenéis el vermú a las 12 del mediodía, a las, bueno, mira, dentro de poquito va a empezar, a las 3 la comida popular vegana a cargo de la, del Centro Social Anarquista La Revuelta, y a las 8 y media, os recuerdo, concierto, regicidio, necesidad de luchar y venganza por toda la pata en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria. En Torrero. Yeah, baby. Bueno, ¿ya te has quedado a gusto? ¿Algo más que decir? De esto no. De esto no, muy bien. Pues vamos a seguir, porque como ya te he dicho, este fin de semana estamos de cumpleaños, tío. Claro que sí. Uno de ellos, tío, que a mí me hace, me gusta mucho. No, no, espera. Ah, vale, aparte de ese que estás diciendo tú, que me estás diciendo por aquí, que sepáis que hace un año, más o menos aproximadamente por estas fechas, este fin de semana, o si no fue el siguiente, comenzó el Cantamañanas, tío, de Radio Topo. ¡Ay, ay, hoy hace ay. Un añito que empezó este programa, tío, el Cantamañanas. ¡Madre mía! Ya se me ha hecho súper corto, ¿eh? ¿Cómo y por qué empezó este programa? Porque la verdad es que yo empecé en Radio Topo los miércoles de 9 a 10, horario que ahora mismo ostentan mis compadres del Rock Tubernio, pero por, debido a un cursillo de curro lo tuve que cambiar, ¿sabes? Y dije, va, pues lo voy a hacer los sábados, que es cuando me queda hueco. ¿Qué pasa? A mí este horario matinal me gusta mucho, que es en el que empecé en Radio Peña, en Fraga, y la verdad es que me gustó mucho y me quedé. Y desde entonces todo ha sido bien, tío. A tope. ¿Cómo ha ido este año? Por mí perfecto. La verdad es que he hecho todas las entrevistas que he querido y algunas que ni soñaba, que hice yo, tío, Sohai, macho. Estuvo genial. Además ha venido un montón de gente. La última y pa' casa, un montón de grupos, tío. Los Mil Motivos, A la Marcheta. La verdad es que me ha traído muy buenas experiencias, ha venido mucha gente. Y yo creo que lo hemos hecho todo bastante bien y el programa ha ido ganando tanto en ritmo como en contenido, ¿no? Yo creo que sí. Dar las gracias, por supuesto, a todos los que me habéis ayudado a hacer esto, a Peruís Pasco por venir, al doctor, a Rufo, que siempre me cuenta movidas, a toda la gente que me manda cosas al mail, tío, y sobre todo muchísimas gracias a todos los que estáis ahí sábado tras sábado, esperando a que estemos aquí dándoos mal, tío, llamándonos y mandándonos apoyo. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado. Para todo el año que viene, ¿qué espero, tío? Pues no tengo ni idea, la verdad es que me he marcado como objetivos empezar a hablar despacio, que no sé si lo voy a conseguir. Bueno, los tacos creo que ya los tengo dominados, intentaré que no se me escape ni siquiera un solo co, aunque me los pegue Fervis Pasco, que es la culpa suya. Y sobre todo intentaremos hacer cada vez este programa un poquito más profesional desde nuestra posición de amateurs, para que parezca esto una radio normal, tío, y que Radio Topo gane en calidad y en fuerza, tío. Y el último cumpleaños, tío, porque yo te he dicho que estábamos de triple. Triple. El último es el tuyo. El último es el mío, tío. Sí, tío, Dios. Yo toda la semana bastante rayado, ¿eh? Sí, tío, hoy sábado 20 de octubre, cumpleaños el Guindilla. Muchos ya lo han publicado en el Facebook, ya me han mandado felicitaciones. Muchísimas gracias a todos los que habéis acordado de mi cumpleaños. No ha caído ni un regalo, pero bueno, con acordaros me vale. Si alguno de los oyentes, por supuesto, me queréis pegar un toque para felicitarnos, felicitar al Centro Social Ocupado Quique Mur o felicitar al Cantamañanas, ya lo sabéis, el 976-291-398 está abierto para vosotros, la radio libre. Y después de todo esto, tío, porque claro, esto del cumpleaños es una historia. Porque, ¿has oído alguna vez hablar del síndrome del cumpleaños, tío? No. ¿No? Pues dicen que cuando te acercas a la década, ¿sabes? A los 30, a los 40... Va a ser algo que haga que me raye. Tienes un cambio. Bueno, no lo sé, depende de cuántos años tengas. Si te acercas ya lo verás como sí. Cada vez que te acercas vas pensando un poco más, ¿no? Y dicen que las décadas te pones como muy trascendental, ¿sabes? Como que haces un repaso de los 10 años anteriores. Son cosas chungas, ¿eh? El síndrome del cumpleaños, tío. Si por favor alguien lo ha sufrido, por favor pegarme un toque, tío. 976-291-398. Y además, ¿sabes qué? Hay veces, tío, porque también es el cumpleaños del Cantamañanas, tío. Y hay veces que mucha gente me pregunta, pero tú, Guindilla, tío, ¿por qué demonios vas a la radio, tío? ¿Qué buscas? ¿Buscas dinero? ¿Buscas fama? ¿Buscas mujeres, tío? La verdad es que muchas veces no sé para qué me despierto estos sábados por la mañana. Tal vez te consuele el hecho de saber que algo creado por ti esté haciendo feliz a tanta gente. ¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta! Si tienes 20 y tantos, ahora es cuando los días pasan despacio y los años pasan volando. El tiempo se fue entre los dedos, tras el telón, pregúntatelo, hay otro color aparte del negro. Cada decisión es un mundo, das tumbos bajo el yugo de equivocar el rumbo. Seguir soltero o apostar algo entre tú y yo. Volver al pueblo o probar mi suerte en New York. Todo descoloca, unos se ahogan, otros se desfogan, unas montan bodas, otros toman drogas. Y cada uno se escribe su versión, duele la confusión como una contusión en el siglo XXI. imagino con lo fácil que es olvidar. Tranquilo, toma tranquimacín, un orfidal. Lloran los neuróticos, yonkis de antibióticos. Añoran esos buenos tiempos en líquido amniótico. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán, llorerán. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán, llorerán. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Callejones, avenidas, ilusiones perdidas. Te jode cuando miras los rincones de tu vida. Confusa, te preguntas qué has conseguido. Rebuscas y solo hay pelusa en tus bolsillos. Trabajo en extra radio, amplían los horarios. Encogen honorarios en este animalario. Entre susurros gritas que quieres ser libre. Del curro, mala imitación de una tira de Dilbert. Con sus secretos, sus gestos molestos, sus amuletos, momentos tensos entre Montescos y Capuletos. Te sabes grande y te sientes pequeño. Siempre llegamos tarde a todos nuestros sueños. En esta sociedad alzada en los cimientos de la ansiedad, en el estrés vacacional, el tratamiento antiedad. En estampida tira al centro comercial. Esto no es vida, mira, es una estafa piramidal. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán, llorerán. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán, llorerán. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Tantas cosas cambian y se vuelven rancias. Vacías de magia y en ansias de dar las gracias por hacerte mayor. Nadie pidió mi opinión. No pude decir adiós a la infancia. Tantas cosas cambian y se vuelven rancias. Vacías de magia y en ansias de dar las gracias por hacerte mayor. Nadie pidió mi opinión. No pude decir adiós a la infancia. Ya he grabado discos, ya he plantado pinos. Llámalo egoísmo, pero no es lo mío. Oír llantos de un crío ahora mismo. Ese bautismo ha de esperar, aún soy joven. Para desperdiciar en prole mi polen. Huyo de lo típico, pero soy un caso clínico. De chico tímido, a veces ciclotímico. Un fan terrible dormido con Peter Pan. De ídolo, deja que pinte el cielo de azul acrílico. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán, llorerán. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán, llorerán. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Yeah. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Tremendos, desde Zaragoza, Extragos y HK, grosso modo, tío, este veintitantos te ha molado, Me has dejado. Te has dejado gozando, joder, chaval. Su disco Inocentes, tío, me costó 5 pavazos solo, y es tremendísimo. Yo este disco no lo había escuchado, te lo he comentado, este disco no lo había escuchado. Pues si quieres ya te lo pasaré, grosso modo, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y después, desde Subidón de Música, tío, ¿qué te parece si hablamos? Tenemos que comentar, tío, porque es 20 de octubre, se han pasado ya los pilares, tío. De hecho, que las paso muy bien, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito de ellos para los que no hayan estado por aquí? Vale, guay. Como nos escuchan en tantos sitios a través de nuestras webs. Como ya sabéis, Zaragoza ha celebrado sus fiestas grandes. El Pilar, madre mía, qué borracheras que se han organizado por todas las calles. Un montón de plazas de jarana, Interpeñas, Valdespartera, todo a reventar. ¿Tú qué te las pasas los pilares? ¿Has salido mucho o qué, Pervis Pasco? Yo he salido, pero 0-0. ¿0-0 qué significa? Pues que significa que el Pilar no tiene por qué ser igual a borrachera, ¿co? Ah, bueno, es verdad, porque Pervis Pasco, recordemos que no bebe. Pero que no es que yo solo, que es que hay mogollón de peña que no bebe y se asocian mucho los pilares a... Las fiestas se asocian mucho al alcohol y la no se puede pasar de fiesta mogollón de bien sin beber, ¿co? Es verdad, muy bien, aún así, ha salido mucho. Sí, bueno, no he salido tanto como otros años, también te lo voy a decir, pero he salido y me lo he pasado de puta madre. A la marcha, además, hemos pasado bastantes días de pilares juntos, tú y yo. Sí. El primer fin de semana de los pilares, el primer viernes, exacto, fuimos a ver a los criaturas, los del malo, al caballo del malo, y también del malo, a... Del malo, del malo. Del malo, es verdad. Lo mismo es que el caballo del malo, pero cambiando uno del instrumento. Y Juanito Piquete, buen concierto, además organizado en el Parque de la Paz, un sitio tremendo, donde ya hicimos el bolo de Radio Topo. Sí. Nos lo pasamos guay, ¿no? Sí. Nos comimos un bocatica también, de lujo, tú. No tan buenos como los bocatas que te comes en la Ocupa. Es verdad, no están tan buenos como los bocatas que te comes en la Ocupa, pero vamos, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Después te contaré más, pero una de las cosas que me venía a mí en pilares, porque mucha gente me habló sobre un rumor, tío, me decían, oye, ¿el tranvía va a llegar hasta Interpeñas? No hará mucho alboroto. Monorraíl, llegará el tranvía hasta Interpeñas, y como ya habéis visto, no ha llegado. para callar todos estos rumores, os traigo esta noticia que leía en el Heraldo de Aragón hace ya un domingo y decía así: el tranvía llegará a la Plaza de España el 25 de octubre. Que esto sí que me lo habían dicho. El tranvía va a llegar la semana después de Pilares. Supongo que para que no se armara toda la tangana. ¿Qué te parece? Ya se empieza a expandir, ¿eh? El tranvía ya va a llegar por ahí. Pero esto, o sea, esto, el 25 de octubre va a llegar ya. Sí, sí. Eso pone hasta la Plaza de España. Yo antes he pasado por la Plaza de España y he visto un tranvía que venía por Independencia, claro. Pero eso son en pruebas, ¿no? Exacto, pues el 25 de octubre ya leía en Heraldo que el 25 de octubre de verdad, llegará. Ya, exacto. Sin pruebas ni nada. Ya os podréis ir hasta la Plaza de España en monorail. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? A la marcheta. Madre mía, qué grande el monorail. Oye, y una de las preguntas que me surgía a mí sobre estos pilares, tío. Porque bajaste a ver los fuegos artificiales, ¿pervis? No, no, los he oído desde donde he estado, los he oído, pero no los he visto, no he ido a verlos de propio, vamos. Creo que en Zaragoza, en todos los barrios se oyen. En Zaragoza, este ya, es el barrio ya. Que estés, dices, mira, no, que están echando los fuegos. Que te quiero decir que otros años he ido de propio a donde se hacían, pues como cada día de la semana se hacen un sitio, pues otros años he ido tal día, tal sitio, tal día, pero este año no he ido de propio. A la marcha. Yo me preguntaba una cosa, porque en la traca final, yo me acuerdo que antes, era a las 12 de la noche, ahora la han adelantado, pero me acuerdo que la gente antes, cuando salían los fuegos artificiales, los coches que estaban por el puente circulando se paraban. ¿Te acuerdas tú de esto? La gente se paraba en mitad de todos los sitios, en mitad de las calles, los coches y todo se paraban y la gente se bajaba de los coches a ver los fuegos artificiales, tío. No sé, no caigo ahora. No lo has llegado a vivir, ¿no? Yo lo recuerdo. Igual lo he vivido, pero no caigo ahora. Yo no lo sé. Recuerdo porque lo he llegado a hacer de propio, de irnos con el coche y dar vueltas al puente de la Almozara, ¿sabes? Para quedarnos en mitad del puente viendo los fuegos y así verlos en primera fila. Entonces yo esto no sé si se sigue haciendo. Si por favor alguien que me está oyendo bajaste a ver los fuegos, decirme si esto se sigue haciendo. 976-291-398 es el teléfono que tenéis que marcar. O también en el Facebook de El Canta Mañana, ya lo sabéis. Bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando de Gotham City, ya que nos hemos metido en arena, ¿sí? Dale. Venga, pues vamos a hablar de centros comerciales, ¿o qué? Porque también se han oído muchos rumores estos días sobre los centros comerciales fantasma. No sé si ha llegado a tus oídos que el centro comercial Augusta lo van a cerrar. Llamado pues, Continente, coloquialmente. Por mí que cierren todos los centros comerciales y que la gente vuelva a apostar por el pequeño comercio, ¿sabes? Sí, señor. La cuestión, no sé si sabéis, que todas las empresas del grupo Inditex han dicho que se van del centro comercial Augusta y como son de las que más dinero le traen, pues corre el rumor, aunque creo que es bastante cierto, que van a cerrar el centro comercial Augusta. ¿Qué pasa? De Plaza también lo he oído, tío. El centro comercial Plaza, que lleva inaugurado, ¿qué? ¿Dos años? Dos años, tres, también lo van a cerrar. Eso he oído, no lo he conseguido encontrar ninguna noticia relacionada, ¿eh? Pero es lo que se comenta, se oye y se rumorea por los bares de Zaragoza. Es que Plaza ha pillado lejísimos, es que yo no sé por qué hacen de esto ahí tan lejos. Hay gente que dice que para la gente que viene de los pueblos les viene genial. La cuestión, centro comercial Augusta. Depende del pueblo del que vengas. El Augusta dicen que cierra. Plaza he oído que a lo mejor también cierra. El Aragonia, ¿alguien ha ido? no va nadie. Yo entro a mear cuando paso por ahí. Sí, sí. ¿Pero entras a mear al baño o qué? No, a los escaparates de las tiendas no te jode al baño, claro. No me extrañaría nada. No me extrañaría nada. Bueno, Aragonia, ese centro comercial que tiene cuatro tiendas. Hostia, y una vez fui al... A lo mejor alguien se cae por ahí y compra algo, pero no lo sé. Yo me acuerdo que una vez fui al cine a Aragonia. ¡Buf! Es la única vez que he consumido en Aragonia. Y estuviste solo, ¿no? No. O sea, bueno, en la sala no había mucha gente, vamos. Prácticamente solo, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos estos centros comerciales cierran, ¿vale? Voy leyendo información, buscando, porque digo, ¿esto qué pasa? Y me encuentro este titular en el Heraldo de Aragón. La DGA demandará a los contratistas de Plaza por cobrar 58 millones de más. ¡Anda! Otro centro comercial, otro desfalco de dinero ahí que no se sabe dónde ha ido, pero otra cosa que cuesta mucho más de lo normal, como la Expo, que llegó a costar el doble o el triple, no me acuerdo, y el tranvía, veremos lo que acaba costando. Cuando lo acaben, veremos lo que acaba costando. Todas las macrobras tienen desfalcos y tienen costes de más, tienen sobrecostes, tienen movidas, dineros bajo mano también, tienen de esto. Exacto. Los políticos se llenan los bolsillos con esas mierdas. Claro que sí. Pues después de saber todo esto, de que cierra el Continente, se supone que va a cerrar Plaza, el Aragonia no va a nadie, y leo que encima la DGA va a investigar a los contratistas de Plaza, paso de página y me encuentro esta noticia. Puerto Venecia puede crear un turismo de compras beneficioso para la ciudad. ¡Dios, viva Puerto Venecia! ¡Dios mío! Os van a cerrar 300 comerciales, pero os hemos abierto otro muchísimo mejor. ¡Por Dios, ¿dónde va a parar? ¡Todos a Puerto Venecia! ¡Venga! Que se va a cargar, Puerto Venecia se va a cargar el pequeño comercio de Torrero. Hombre, claro, pero me hace gracia que cierren tres y ahora te abran uno y le están dando un super bombo por toda la ciudad. Viene a Puerto Venecia, mira qué bonito, que tiene puerto, las tiendas, que no sé qué. Todo el mundo habla de Puerto Venecia. No sé si tienes colegas que te han dicho. ¿Tiene puerto? Sí, sí, es que tiene un puerto de verdad, un charco, me han dicho. A mí me han dicho que hay un lago y tal. Un lago ahí con unas barcas, me han dicho. Veremos cómo se pone para verano, si no se pone lleno de mosquitos o no huele el agua a rancio, que ya veremos cómo se queda eso de limpieza y todo. La cuestión, te cierran tres centros comerciales para abrirte un megacentro comercial de a morir, que se supone que va a concentrar toda la atención. Hasta que quieran. Hasta que quieran, porque ya hemos demostrado que el centro comercial Augusta cierra porque se va Inditex. Pues si ahora mismo llega al Puerto Venecia y dentro de 6 meses dice Inditex, oye, que me voy, se acabó también Puerto Venecia. Allí tendremos otra obra, otro centro comercial fantasma, tío. Porque esto es lo que me inquieta a mí. Si ahora Continente se queda vacío, es un buen sitio para ocupar, diríamos. Y además, recuerdo también, un garaje fantasma. Se quedaría ahí un parking subterráneo sin nadie. Para rodar pelis de terror. Para rodar pelis de terror, para hacer raves, para hacer grafitis. Para hacer raves. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Calcular todo lo que es. Ese edificio vacío. A lo mejor podrían montar una pista de skate o qué también. Que a lo estaría mejor mal. Estamos dando muchas ideas que luego no las deberíamos haber dado porque. Bueno, nosotros solo damos ideas. Después cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. A la marcha. Pues los centros comerciales fantasmas de Zaragoza, ya sabéis, no os dejéis engañar. Si es todo por el compra más, tío, como dice los mil motivos, compra más siempre. Ah, te gustó en el concierto, Mira, además, por si alguno estuvo en el asalto ocupa, os recuerdo que tocaron los mil motivos, ¿te lo pasaste bien o qué? Me pasé a tope. Iba a decir una palabrota, pero como no dejas de decir palabrotas. Muy bien, así me gusta que te contengas, tío. Pues sí, a mí me encantó también el concierto de los mil motivos. Incluso hay gente que dice que después hasta el guindilla acabó cantando algo, pero que no se sabe bien, ¿eh? No lo podemos asegurar. Ay, yo lo vi con mis propios ojos. Pero no lo digas, hombre, que me va a quedar fatal. Bueno, vamos a parar de charlar ya porque son las 12 menos 10 y yo creo que a la gente le viene un poquito bien de ritmo al cuerpo, ¿ok? Claro. Pues vamos a poner otro de los grupos que hemos escuchado tú y yo estos pilares, tío. En este caso, bueno, no, tú no estabas conmigo, es verdad. No, ¿quién? Me fui yo solo a ver a los Prou. Ah, hostia, es menudo, que son buenos, ¿eh? Menudo conciertazo, los Prou y los Olvidados de la Morgue. El sábado 6 de octubre tocaron en la Arena Rock por 8 pavarrios, me pude comer todo ese concierto y además llevarme este nuevo CD de los Prou. ¡Os pies en la tierra! Venga, os pincho este temazo que se llama 100 batallas y después seguimos con más buen rollo, más conspiranoia, noticias locas y todo lo mejor aquí en el Cantamañanas de Radio Topo, de 11 a 1 y sin publicidad. We'll be right back. la música de los Proud, su nuevo disco, Os pies en la tierra. Si no estuviste el sábado 6 de octubre en la Sala Arena, no sé qué demonios hiciste, tío, pero te perdiste un buen bolazo. 12 menos 5 minutos y tengo que seguir con más música, en este caso una dedicatoria que me pidió el otro día mi amiga Pilar. Me dijo, oye, ¿me podrías poner algo de Extremoduro Marea? Pero ya sabéis que en el Cantamañanas somos especialistas en poner esos grupos que las otras emisoras no te quieren poner. Así que si quieres rock en español, te pongo Desde Logroño a los Silencio Absoluto, dedicado para Pilar, este tema que le da nombre al disco, A puñetazos con los abrazos. Y el hijo de puta se pone de tormenta. Se fue el invierno, ya es primavera, dejaré que los rayos de sol me calienten lo que no calentaron los fogones de leña. Y revólver en mano, disparar una a una todas las balas que aún me quedan. Que te vaya bonito, adiós, muy buenas. No sé si he tocado techo o he pillado. Si no estoy dando saltos con los guijarros, estoy a puñetazos con los abrazos. ¿Por qué será que salgo a la calle sin nada que hacer? Pregunto al cielo si follar o querer. Y el hijo de puta se pone de tormenta. ¿Por qué será que salgo a la calle sin nada que hacer? Pregunto al cielo si follar o querer. Y el hijo de puta se pone de tormenta. Para volar tengo alas de papel, para aterrizar polvo en la de sol. Solo necesito una cerilla. Mi voz no está conmigo, mi voz se queda fuera. Me acompañan tus gemidos en esta falsa primavera. Y dejemos de un lado lo de estar separados y juntemos los cachos de este puzzle salado. Que me atrape un suspiro, que se seque en los charcos. Si he tocado techo o he pillado cacho, si no estoy dando saltos con los guijarros, estoy a puñetazos con los abrazos. ¿Por qué será que salgo a la calle sin nada que hacer? Pregunto al cielo si follar o querer. Y el hijo de puta se pone de tormenta. ¿Por qué será que salgo a la calle sin nada que hacer? Pregunto al cielo si follar o querer. Se pone de tormenta. ¿Por qué será que salgo a la calle sin nada que hacer? Pregunto al cielo si follar o querer. Si follar o querer. Si follar o querer. ¿Por qué será que salgo a la calle sin nada que hacer? Pregunto al cielo si follar o querer. Si follar o querer. Si follar o querer. Dedicado para Pilar, lo nuevo de estos magos de Logroño, Silencio Absoluto, A puñetazos con los abrazos, es el nombre de su nuevo disco. Con su música alcanzamos ya las 12 menos 2 minutos del mediodía y Pervis Pasco me ha dicho, oye tío, yo tengo que comentar una cosa porque el otro jueves estuve oyendo no sé qué de hardcore y lo tengo que decir. Dilo tío, dale. Reseñar que hubo una pedazo de audición de hardcore en la Ocupa el jueves. Un saludo desde aquí al que pinchó y que nada, que nos lo pasamos muy bien, simplemente. Aupa, qué trayero que eres, ¿eh? Tiene voz de tranquilito, pero es más trayero que el copón. Le va el hardcore a ta pastilla. Pues ya que te va lo duro, yo te voy a poner algo de lo más duro que suelo escuchar yo, ¿vale? Si te parece. ¿Te apetece? Me apetece. Sí, además, otro de los grandes grupos que pudimos ver en Pilares, tío. Los fui a ver con mi colega el Chastas a Interpeñas y la verdad es que me encantaron, tío. Los Narco, tío. ¿Te acuerdas de ellos? Narco, están guays. Narco, están tremendos, tío. después además hay mucha gente que dijo, guau, guau, que vienen los narcos, pero si yo ya no sabía ni que estaban en activo, ¿sabes? Y quizás tú te preguntes, ¿pero los narcos todavía siguen vivos? Claro que sí, gracias a ellos como Malditos Records. Y tú, si quieres info sobre grupos como Estirpe, Tierra Santa, Boicot, Habeas Corpus o Coma o muchos más, los tienes muy fácil y te lo digo muchos sábados. Entra en www.malditosrecords.net y entérate de la información de los mejores grupos que las otras emisoras no te querrán poner nunca. ¿Qué te parece? ¿Le metemos caña ya? ¡Dale, dale! ¿Sí? Mira cómo empieza esto, ¿eh? Porque esto es de los viejos, ¿eh? Tienen disco nuevo, pero a mí este temazo me encantó. Masacre en la mierda de ciudad, poniéndonos las pilas en el cantamañanas, y después seguimos con mucho más, ¿eh? Hoy tenemos que hablar del código penal, del mundo digital. ¡Bueno! Y el programa cargadito, sí, levanta cegas, Pervis. Y después la receta de cocina vegana también de Pervis Pascu, ¿eh? ¿Te vas a mover del cantamañanas? ¿Quién te da más? Música de los narcos sonando en la madriguera más cañera, el cantamañanas de Radio Topo. Quiero beber, Con su música llegamos a las 12 y 5 del mediodía. Tiempo para que repasemos la actualidad de la semana, ¿ok, Pervis Pascu? Porque esto, bueno, de las 2-3 semanas que llevamos sin venir, ¿eh? Sí. Que ya se hace corto, pero vamos. Venga, va, pues te voy a empezar a contar un poco las noticias que me han sorprendido en todos estos días que hemos venido a la radio. Comienzo con una de las más comentadas por todos los medios de comunicación. El ministro Wert dice que hay que españolizar Cataluña, tío. Madre mía. Y a mí con esto de españolizar Cataluña me venía a la mente. ¿Y por qué no galleguizar España, sabes? O catalanizar España. O euskadizar España, ¿sabes? Porque ya puestos, ¿no? Eso de las declaraciones del gacho este suenan a la época de Franco. Vamos, es que en la época de Franco se trató eso de españolizar pueblos que tenían otras culturas diferentes y por ahí. Por eso te digo, la historia es que el ministro no quiere dejar a cada uno que tenga su identidad, pero los pueblos que están muy arraigados en su identidad, como Cataluña o Euskadi, son los que salen a la calle, los que muchas veces consiguen lo que quieren, ¿sabes? Y los que muchas veces hacen fuerza. Entonces, ¿por qué nos volvemos toda España así? ¿Sabes? Si toda España fuera como Euskadi, saldríamos a la calle todos, muchas veces más, a reventar todo, a ponernos como nos tenemos que poner. Que fuéramos, ¿sí? más cañeros, quieres decir. Exacto, claro, ¿sabes? Claro. En vez de que las demás comunidades autónomas sean como España, yo prefiero que España se fuera un poco más como Euskadi, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, porque claro, es lo que te he dicho, o galleguizar España, ¿sabes? Aunque a lo mejor te quedabas un poco... Bueno. No conozco mucho de Galicia, neutral. No sé. Y si te dijera leonizar España, pues a lo mejor todavía peor, porque nadie sabe cómo son. A la marcha. Si alguno queréis hacer un comentario sobre estas declaraciones del ministro Wert, ya sabéis que tenéis el 976-291-398 para decir lo que queráis, alcéis vuestra voz o insultéis a Pervis Pascu, que siempre no, está admitido. Los de León que te insulten a ti, que los hagas de poner. A tope. Venga, cambiamos de tercio. Porque también vi esta semana, queman 24 toneladas de opio en Afganistán. Bueno, 24 toneladas de opio, cuidado. Y yo lo veía, ¿sabes? Y dicen, es que con el opio se hace heroína, no sé qué, uy, qué malo que es el opio. 24 toneladas, que tampoco es mucho, es un medio camión. Y digo, bueno, pero... ¿Y todos los opiáceos que hace la farmacia? ¿Eso qué pasa? ¿Eso sale de buenos deseos o qué? No, no, sale de opio también. O sea, que quemarían 24 toneladas de opio de alguien que no lo pudiera plantar a lo mejor. Pero que sepáis, claro, que opio plantan y que es una mafia, vamos, mundial. Y otro día le meteremos caña, ¿eh? Hombre... Madre mía, el opio, pero es que te lo ponen por la tele y parece tan bonito. Mira, mira, que lo queman. Sí que lo queman, sí. Por mis... Venga, va. Seguimos con otra, que esta me gustó además muchísimo. Porque el pasado 14 de octubre, el austriaco Felix Baumgartner batió no sé cuántos récords, entre ellos superar la barrera del sonido en caída libre, tras saltar desde un globo aerostático a 39.068 kilómetros de la superficie terrestre. Cuidadito con esto, menudos... Perdón, huevos, cojones que tiene este tío, ¿eh? Había una frase por ahí que decía: el gacho este ha saltado desde 39.000 metros. 39 kilómetros. Desde 39 kilómetros. Bueno, la frase era: el gacho este ha saltado desde 39.000 metros. 6.000 según la delegación del gobierno. ¡Ah, tope! Claro que sí. A mí lo que me daba de pensar de este salto de Felipe Baumgartner es que lo patrocina Red Bull otra vez. ¿Cuántas cosas hace Red Bull, tío? Porque mira que hay marcas de coches que, por ejemplo, se han tenido que ir del Mundial de Fórmula 1 y Red Bull sigue. Ahora, esto del salto, lo de los aviones, tal. ¿De dónde saca el dinero Red Bull? ¿Realmente se ve tanto Red Bull en el mundo? Pues hombre, pues no sé. Yo tampoco lo sé, lo tengo ahí para investigarlo, tío. Lo que pasa es que no me quería liar demasiado, pero otro día... ¿Conspirano ya con Red Bull? Yo no lo sé, pero os recuerdo que en Francia está prohibido porque porque la taurina es... Muchos de los ingredientes que lleva el Red Bull son malísimos para el cuerpo, tío. ¿Sabes? Y bueno, me parece que tiene componentes adictivos y todo el rollo. Entonces, otro día le meteremos caña. Sabía que el Red Bull lleva cosas chungas, pero no sabía que estuviera prohibido en Francia. Sí. No sé si la palabra levantó la prohibición, pero lo último que yo sé es que estaba prohibido. Sí. Además, ¿tú te has bebido alguna vez un Red Bull de estos? Hace años, sí. Yo a mí una vez en una fiesta me pusieron dos cubatas sin Red Bull sin yo quererlo. Y me pegó un acelerón, ya sabes cómo soy yo de normal. Pues sí, imagínate cómo me puso. A la gente de normal un Red Bull lo pone como yo soy de normal. Pues yo después, vamos, iba que me subía por las paredes. Bueno. Y termino oyendo otra de estas noticias que me vino así. Y dije, cómo se está metiendo esto ahora. Una empresa crea una llave USB. Una llave para entrar en casa o para entrar a una oficina. Una llave con un USB que lo que tiene es la codificación de la empresa o el logo. Entonces tú vas a entrar a una puerta, metes el USB y te deja entrar. Entonces yo me preguntaba, ¿y si lo sacas a mitad y te quedas sin la contraseña? ¿Sabes? ¿Se le borran los datos o algo? ¿O se te estropea el USB? ¿Qué? No, no lo entiendo. ¿No lo entiendes? Tú imagínate que para entrar en tu casa tuvieras que llevar un USB en vez de una llave normal. Sí. ¿Nunca te ha pasado nunca que un USB de estos que lo pones, lo sacas antes de tiempo y ya hace, ay, qué tal, que se queda medio tostado? Sí, sí, sí. Pues sí. Imagínate si te pasara cuando entras en casa. Vale, vale, joder. Claro, imagínate que entras así medio guaza, metes el USB, ay, que aún no se ha acabado de descargar la llave, lo sacas y la preparas. Pues tú a dormir en el descansillo. Claro que sí, además, seguro que después lo sacaban para que te pudieras meter la música y todo, ¿sabes? Y ya llevarías todo en el mismo pincho, ¿sabes? Pero madre mía, la cuestión es, la llave USB. También viene estos días Festival de Música Virtual. También ha estado el Joe Fest con artistas que son los más descargados de YouTube. Ah, entonces, sí, me venía a mí a la mente lo del mundo digital, tío. ¿Cuánto se mete el mundo digital en nuestras vidas? Que ya hasta las llaves pueden ser USB. Los festivales de música se están empezando a nutrir de las descargas de la gente. Está metido, ¿eh? Pero aparte de lo del festival ese, que es algo más anecdótico, digamos, pero lo que dices, el mundo digital se está metiendo y para mal. Uh-huh. O sea, lo del festival ese fue para bien, pues para que la gente fuera ahí, claro, unos conciertos, unas risas y tal. Y lo apoyamos desde aquí, claro que sí. Claro, claro, pero lo que comentas de que se está metiendo el mundo digital en nuestras vidas, en general es para mal. La influencia del mundo digital, o podríamos decir control digital, tío. Por eso digo, digo para mal, por lo del control digital. Después hablaremos del control digital y del nuevo código penal. Pero ahora, ¿qué te parece si saltamos un poquito? Dale, dale, dale. Porque ahí has visto que tenía esto en el plato, y me ha dicho, esto lo tienes que pinchar ahora mismo. A tope con la electrónica. El Bangarang de Skrillex, y vosotros, si queréis ver este videoclip, lo tenéis en YouTube colgadito. No te despegues del cantamañanas, ya lo sabes, todos los estilos concentrados siempre de 11 a 1 aquí en la 101.8 Radio Topo. You ready? Siempre la música de Skrillex y este Bangarang. Con su música llegamos a las 12 y 13 minutos y tengo otra dedicatoria aquí preparada debajo de la manga. En este caso se va a ir esto hasta Madrid para los oídos de mi amiga Chris y para todos los vuestros también, por supuestísimo. Otro de los grupos que tuve el privilegio de ver en Pilares, Mil Motivos, y este Estrés, dedicado para Chris, con un abrazo muy fuerte desde Radio Topo. Y ya sabes que si tú también quieres un temazo o dedicárselo a alguien, el 976-291-398 es tu teléfono. Pero ahora te dejo con esto: Mil motivos, estrés. Vas corriendo como si compitieses con el viento. Dentro de ti un sentimiento, deberías estar contento. Tienes curro de momento, una familia que te quiere. Nadie se espera que esperes porque vives con estrés. Cada vez más aislado de todos, sigues sin entender que por más que corras no llegarás antes. Que nunca tienes bastante, te vas a pasar la vida preparándote. Delante de ti un mundo que no espera, la publicidad te ciega, los horarios de las tiendas, la merienda, no paras ni en la bañera. Que allá fuera una colonia de hormigas en sus tareas, tan clasificados que solo nos falta la etiqueta. Todos caminando recto, que nadie se tuerza. Para que molesta la televisión, hace que nadie se dé cuenta. Tu alma muerta, una equivocación tan cierta que te asusta. Y tu cerebro busca una razón para levantarte del sillón, que ni lo piensas. Tus motivaciones son las que te ofrece el teletienda. Y así pasan estas 5 horas de tiempo libre, y ahora vuelves a la carga por el tiempo que perdiste. Sonríes por educación, pero tu alma está triste. Y es la moda y no tu propia elección la que te viste. Despiste 2 minutos para el café y todo el día para arrepentirte. Un mundo hecho especialmente para deprimirte. Nadie te hace caso, eres como el gato de los Simpsons. Ni siquiera sabe el nombre o los hobbies de sus hijos. Su mujer ya no le aguanta cada vez que este le planta. Las flores, un lo siento, pero tengo un compromiso. Todos los que le conocen dicen, este es un buen chico. Mientras que su jefe, el cínico, le dice, no te mates. Pero este curro tiene que estar acabado el martes. Y corre y curra, para un capullo. Agachas la cabeza y te tragas tu orgullo. Y corre y curra, es lo mismo cada día. El descanso es la utopía de esta lenta agonía. Confía en amasar fortuna, o no padecer hambruna. Acabará más solo que la una, porque solo le importa su horario y su trabajo. Así se queda su relato. Sin pena ni gloria acabará en un entierro barato. La sociedad expresa de una vida tan tensa. Nos azuzan desde niños para competir contra propios amigos. Crean odios y miedos generados por el hambre. Y en el nombre del padre se inventan a nuevos culpables. Tú cree lo que quieras, pero es tu alma la que quiebra. Y tus ojos tan cerrados los que te crean tiniebla. Andamos como ovejas a sabiendas de que fue nuestra pasividad la que cerró las puertas. Chicos, esto me lleva a la siguiente conclusión: no fuméis crack. Claro que sí, no fuméis crack, ¿eh? No fuméis crack nunca. Mil motivos, estrés, este temazo lo puedes encontrar en su primera maqueta, La ira de la verdad. Pero recuerdo que tienen nuevo trabajo, El poder de la mentira, que os lo podéis descargar de forma caribeña en HH Groups. Y después de esto, Pervis Pascoe me ha dicho, oye, ya vale de poner lo que te gusta a ti, ponme un temazo de punk de los míos. Claro, esta noche, como van a estar tocando en el Centro Social Ocupado Kikemur Los Venganza, pues vamos a poner una del primer y único trabajo que tienen hasta ahora, que dentro de poco van a sacar el compartido este que hemos comentado en otros programas con Antidroga. Pues vamos a poner una de la casete esta que sacaron, gracias a Encinta Grabaciones y a 18 Puñaladas Recordings. Es la de Chocolatada Violenta, se llama la canción. La historia viene de que cuando lo del 15M y todo esto, un día se organizó una chocolatada y ponía los carteles y todo, ponía Chocolatada Pacífica, ¿no? Sí. Es como decir, a ver, es que una chocolatada, ¿cómo va a ser más que pacífica, no? Y esta canción es justo darle la vuelta y lo que sería todo lo contrario a una chocolatada pacífica. Lo que sería... Es una canción insurreccionalista, vamos. Sí. Lo que sería Destroyer total. Destroyer total, así me gusta, que vengas con caña a todo meter. ¿Ya? ¿Algo más que decir de los Venganza? Que están de puta madre y que van a tocar hoy en la Ocupa. A tope, ya sabéis, a partir de las 8:30, Regicidio, Venganza y no me acuerdo qué más. Lo he dicho Regicidio, Venganza y Necesidad de Luchar, tío. A tope, así me gusta que lo vengas con todo bien sabido, claro que sí. Estás creciendo, pero es muy falto. Escuchamos la música de los Venganza y después seguimos con más punk, que te voy a poner yo otra cosita. Dame encapuchado, pero de frustración. Sangre, fuego y asalto, comenzó la insurrección. Fuerte arrobamiento, batalla campal. Supurando la rabia, el estado va a estallar. Fuerte arrobamiento, batalla campal. Supurando la rabia, el estado va a estallar. Piedras contra otro cristal. Fuego y una sucursal. Menuda tralla la música de los Venganza, ¿eh? Siempre vienes fuerte, ¿eh? Sí, ¿eh? A tope, pues venga, yo te voy a poner otro temazo de punk, que además me lo manda mi amigo El Juanillo de los Epilepsia Narcopunk, que me ha dicho, tío, ponnos, y la verdad es que me molan, ¿eh? Así que desde Zaragoza ponemos a los Epilepsia, que ya sabéis que tienen Facebook, Epilepsia con dos S's. Así tenemos, te animas un poquito y también para dar la bienvenida a toda la peña de Radio Chabolo, que va a empezar a escucharnos, ¿no? Me dijiste el otro día. Sí, el canta mañana se va a remitir en Radio Chabolo los... A ver, los martes a las 10 de la noche ya se está remitiendo el Cantamañanas en Radio Chabolo en la 107.6 de la FM de Zaragoza. A tope, pues sí, por si acaso nos escucháis desde ahí, tío, un abrazo, bienvenidos al Cantamañanas a toda la gente de Radio Chabolo y aquí estaremos siempre metiéndonos todos los buenos ritmazos, ¿eh? Solo tu verdad, te la ruego. música de Epilepsia con dos S, os lo recuerdo. Este temazo se llama Narcopunk. ¿Qué te ha parecido, Pervis? Tú que eres amigo del... Me ha molado más el anterior. ¿Sí? Bueno, para gustos colores, tío, pero ya sabéis, gente pero de Zaragoza. No está mal. Gente tampoco de Zaragoza que se le ocurre y sobre todo muchas gracias por mandármelo al correo, me facilitan el programa. Aquí había referencias al Scooper de la Stupa, mítico tema, no me acuerdo de qué grupo, de los 80. A tope. Scooper de la Stupa. Bueno, ¿y qué te parece si cambiamos de tercio? Porque ya sabéis que en el Cantamañanas tenemos todos los estilos. Desde el punk más trayero hasta el bailecito más bueno, el electrónico, el dubstep, lo que quieras. Y en este caso escuchamos uno de los artistas que más me gustan a mi tío, Jamiroquai. ¿Ya has escuchado este High Times? No, esta no sé si la había escuchado. ¿No? Pues de High Times para los buenos tiempos, los tiempos que estás ahí arriba y se está recogiendo por casa, muévete un poquito siempre con el ritmo del Cantamañanas. Last night, I'm not sure. Siempre tremendo desde el Reino Unido, JK y los suyos, Jamiroquai y este High Times. Con su música alcanzamos las 12:30 del mediodía, aunque solo llevamos una horita de programa, ¿eh? Así que nos queda mucho más, no te muevas de la 101.8. Una de las cosas que nos queda es un pepinazo de tema que me acaba de traer aquí mi colega Pervis Pasco. Coméntanos lo que tengo ahí metido. Espera, que no te oigo nada, tío, no sé por qué. No. Se me oye, ¿eh? Ahora, se me, no ahora se me sí. oía todo lo que ahora, había dicho. Ahora sí, no, tío, no. Bueno, se la ha ido la pinza al micro. Repito, pues que Dremen, que van a acaban de sacar el Final Boss, un disco que os podéis bajar de internet totalmente de forma caribeña, dices tú. Exacto. Ponéis SoundCloud, o sea, eso, como entráis sonido. Entráis en el SoundCloud, eso. Nube de sonido. Nube de sonido, SoundCloud, ponéis SoundCloud, Dremen. Y os sale, me parece que están los demás discos, me parece que están también para bajar de ahí. Y bueno, que acaban de sacar el que os digo, el Final Boss, y os lo podéis bajar y está muy bien. Y vamos a poner la canción que abre el disco, que se llama como el disco, Final Boss. ¿Final Boss? O sea, ¿el jefe final? Ese. O dale un final a tu jefe. ¿Qué sería mejor? quizás dale un final a tu jefe, ¿verdad? Escuchamos lo último de los Dremen aquí en Radio Topo. ¿Dónde si no las demás emisoras te pondrán lo de siempre? Dubstep, siempre tremendo de los Dremen, sonando en la emisora libre más underground de Zaragoza, Radio Topo 101.8. Con su música, tío, llegamos ya hablar de el código penal, tío. ¡Ay! Porque ya sabes que estas semanas ha estado en la palestra la reforma del código penal. Antes te lo he comentado fuera de micro y me has dicho, no tengo ni idea de lo que han hecho, ¿no? De lo nuevo no. De lo nuevo no tienes ni idea, pues no te preocupes que ya te lo cuento yo. Pues si alguno no se ha enterado, este mes el código penal recoge nuevos delitos. El otro día en el ABC leía este titular: el nuevo Código Penal convierte el hurto en delito y establece prisión perpetua para casos como el de José Bretón. Y sobre todo le daban muchísimo bombo a este último, cadena perpetua para José Bretón. Pero yo me quedaba con el anterior. Convierte el hurto en delito. Esto de José Bretón yo no tengo ni idea. Es el hombre este que quemó a sus hijos en la finca de las Quemadillas, que se ha organizado un revuelo mediático a tapastilla. Ese tema es más espinoso. Ese tema es espinoso, pero la cuestión es que le daban mucho bombo a la cadena perpetua para casos como este, ¿no? Pero el hurto delito, ¿tienes claro lo que es esto? Sí, lo de hurto es lo de ir a la tienda a robar unos cuantos CDs, pues que eso hasta ahora no era delito, era simplemente... Hurto se consideraba un robo cuyo valor de los objetos sustraídos fuera inferior a 300 euros, ¿vale? Pues eso. Muy bien. Yo he investigado y te voy a decir lo que pone el nuevo Código Penal sobre el hurto y el robo. Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros. Aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Te quedas más o menos con la copla, ¿no? O sea, que hasta ahora, pues eso, hasta ahora era una falta simplemente y ahora es delito leve. Exacto. Entonces, vale, se supone que el juez, cuando vayas, si has ido a robar, por ejemplo, al Mercadona y has robado 150 euros, dirá, bueno, pues está jodido, pues vale, no te vamos a meter la pena de delito, ¿vale? Te vamos a hacer pagar solo una multa y vale. 150 euros en comida, por ejemplo. Por ejemplo, me refiero, que no supere los 1.000 euros. Dice que tendrá en cuenta tu situación económica. Pero yo lo que pensaba, por ejemplo, se supone que también se tiene eso en cuenta para la justicia gratuita, ¿vale? Para pedir un abogado gratis. Pero me parece que para eso tienes que cobrar unos 400 euros o 300. Si no, tienes que pagar abogado. Pues a lo mejor cuando vayas al juez, si has robado en el Mercadona, por ejemplo, o en cualquier supermercado, le dices, no, es que me llevé 200 euros en comida, a lo mejor te dice, es que cobras 800, ¿sabes? Es que pago 700 de hipoteca, me da igual, ¿sabes? A la cárcel. Veremos los criterios que tienen los jueces. Pero bueno, seguimos más para adelante porque han cambiado unos cuantos. También me fijo en la nueva reforma sobre el atentado, la resistencia y la desobediencia. Que sepáis que la reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado, que incluye todos los supuestos de acontecimiento, agresión, acometimiento, muy bien, Fervis, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre la gente, pero no se equipará con la acción de resistencia meramente pasiva, que, junto a la desobediencia, se mantiene como hasta ahora, penada con entre 6 meses y 1 año de cárcel. Esto a mí siempre me molesta muchísimo. Os recuerdo que una de las definiciones de desobediencia es una infracción consciente y voluntaria. Que me hace mucha gracia porque desobedecer es una infracción. Estás obligado a obedecer, ¿sabes? Si no, estás cometiendo una falta. Muy chungo, es una infracción. Muy chungo este sistema, muy chungo, tío. Pues como ya sabéis, si estáis sentados en una manifestación de esto que no queréis ir sin hacer nada, meramente pacífico, esto ya es desobediencia, o sea que los porrazos y la cárcel están plenamente justificados, que lo sepáis. Bueno, y los porrazos hasta ahora también están justificados. Pero los porrazos de los malos, ¿eh? No estemos pensando en... a la marcheta. Seguimos, porque antes te decía, y en los incendios también ha cambiado. Y me decías, pero es que no me he enterado nada. Pues mira lo que recoge sobre los incendios forestales. La reforma contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de 3 a 5 años de cárcel. Y la reforma lo sube hasta los 6. ¡Bueno! ¡Por favor, qué subidón! Por favor, le han subido medio año, ¿eh? ¡Qué montón! Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos, podrán ser castigados con la pena en superior grado, que en este caso supone hasta 9 años de prisión. Seguro que los jueces, cuando lo estaban escribiendo esto, dijeron, oye, ¿qué ponemos aquí? Da igual, si al final no encerramos nunca a nadie. ¿Sabes? ¿Cuántos detenidos hay por incendios forestales? No sé, a ver, en este tema de los incendios no, pero en otros temas eso de que mucha gente comenta, no, es que la gente roba y al final no va a la cárcel. Al final va mogollón de peña por robar 4 duros, va a la cárcel. O sea, que eso sí, que se comenta en la calle de que no, al final nadie va a la cárcel, eso no es verdad. Yo no te digo que no vaya nadie a la cárcel, pero que muchos autores de incendios forestales muy gordos no van a la cárcel, segurísimo. No sé, pero es que esta gente lo que tendrían que hacer en vez de ir a la cárcel es repoblar la zona que han quemado, volver en esa zona que han quemado, el destrozo que han hecho, pues volver a remediarlo, quiero decir. ¿sabes? Estaría bien, pero me parece que es difícil de remediar una vez que ya lo has hecho, pero ya, bueno. Ya, no, es difícil de remediar, pero en todo lo posible, en vez de estar en la cárcel, pues sin que, hacer nada, que vayan, claro, allí y se le ocurre, que le den una sadica. Claro, claro, eres un cabrón, has quemado un monte, pues te vas ahí, te vas a repoblar todos los árboles que se han quemado y ya está. Pues estoy contigo en eso. Además, aprovecho para recordaros que el informe final del incendio del Moncayo, ocurrido en nuestra comunidad, eleva 4.674 las hectáreas afectadas. ¿Dónde están los culpables? Pues eso, que lo sepáis, ahí queda lo de los incendios. Y la última reforma que os voy a leer del Código Penal es esta que me dejó también enlazando con lo del mundo digital que te decía antes. En esta nueva normativa se considera delito la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, que tendrá una pena de 6 meses a 1 año de prisión. Esto viene con esto del sexting que te comentaba antes a ti, Pervis, que me has dicho, ¿qué es esto del sexting? Esto del sexting es hacerte fotos típicas cachondas, pues las tías las hacen en ropa interior, los tíos pues también, algunos le harán pelotas también, y te las mandas a través de redes sociales, véase WhatsApp, Facebook o por mensaje de móvil. ¿Qué pasa? Que estas imágenes llegan a manos, hay veces que no tienen que llegar, o después se rompe la relación y tu ex lo cuelga en internet, ¿vale? Que sepáis que hay páginas donde, por ejemplo, lazorrademiesnovia.com y muchas otras, que la gente manda fotos de sus exparejas en estas fotos. Boicota esas páginas machistas, boicot total. Lo bueno es que estas páginas llevan existiendo un montón de días. ¿Qué pasa? Ahora recordamos el caso de la española Olvido Hormigos, concejal del PSOE, que se filmó en un vídeo íntimo y luego fue difundido por internet. No sé si le ha llegado a costar el puesto al final o no. Pero ¿qué pasa? Ahora que le ha pasado a una concejala, ahora legislan sobre ello. Mientras les ha pasado a los demás, a todos nosotros, que te podía cualquiera colgarte una foto tuya o tu ex, ¿sabes? Colgarla en una página web y no pasaba nada. Ahora que le pasa a la concejala, ahora se reforma el Código Penal. ¿Esto es solo cuando les pasa a ellos o qué? Claro, hasta que no se queden ellos en la calle, no harán nada con los desahucios, ¿sabes? No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, sí. Ayer estaba viendo la tele, tío, y este me dejó impactado porque venía además hilado con esto. Un concejal de Burgos se gasta 200.000 euros en la factura del móvil, tío. Joder. Ha sido suspendido de sus funciones. 200.000 euros no pagados por él en persona, sino por el ayuntamiento de Burgos. Sí, sí, por el ayuntamiento de Burgos. A saber todo lo que se habría bajado, pero vamos, se tuvo que quedar chateando ahí en una webcam de Star Wars Dongas un montón de horas. ¿Qué pasa? Que esto del sexting y la reforma del Código Penal me da que pensar en cómo el mundo digital, del que hablábamos antes un poquito, se mete en nuestra vida y llega incluso a modificar el Código Penal. Ahora mismo lo estás viendo, ¿no? Ahora ya no puedes hacer uso de estas fotos íntimas, que en teoría no deberías hacerlas ya, pero vamos, yo creo que esto tiene que más que ver con la educación de la gente, que no las suba a que no lo prohíbas. Prohibición, solución, nunca. Es que ahí está la historia, esto tiene que ver con la educación de la gente. Con la educación de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy mal educados con estas nuevas tecnologías, tío. Y el móvil se ha convertido, sin quererlo, en una herramienta de control personal, tío. Ya sea por las redes sociales, por los mensajes que envías. Hace mucho mal el tenerlo en la mano, el tenerlo en el bolsillo. Yo creo que ha hecho mucho mal tener una cámara de vídeo en el bolsillo todo el día. Y una cámara de fotos también. Porque mira la de fotos guarrindongas, que antes no salían porque no tenías la cámara de fotos. La cámara de vídeo tampoco. ¿Cuánta gente se grababa antes ahí zumbando? No se grababa casi nadie. Y el que se grababa no lo sacaba en internet. ¿Has visto la peli de Torremolinos 73? No. Que va de unos que les dicen que o sea, que en Suecia o en algún país por ahí por el norte quieren hacer vídeos didácticos sobre la reproducción sexual y tal. Sí. Y que les dicen a Javier Cámara, me parece que la protagoniza, y no me acuerdo cómo es la chica que su pareja que protagoniza esta peli, pues les dicen que se graben follando con la excusa de mandarlo a Suecia, con la excusa de información sexual sobre la reproducción y por ahí. Y al final deben de ser vídeos guarros sin más. A tope. Pues eso, la historia, el mundo digital y el móvil, cómo se meten en nuestras vidas y cómo sin querer nos hemos metido una herramienta de control voluntariamente y que además la usamos mucha gente un montón, que hay muchos enganchados al móvil. Así que por todo ello, después hablaremos de mundo digital. En el Cantamañanas de hoy pondremos un poquito conspiranoicos también después. Pero ahora, antes de hablarte de todo esto, ¿qué te parece un temazo? Sí, para contrarrestar un poco todo el chunguismo este. Sí, ¿verdad? De la reforma del Código Penal, sí. De cara al lustro exterior y todo esto. Tengo dos preparados y como siempre te voy a dejar elegir, Pervis Pasco. ¿Qué quieres? ¿Rap desde Tarragona o un poquito de funky? Pues me apetece más rap desde Tarragona, fíjate, ¿sí?, lo que te digo. Madre mía, pues mira, has elegido bastante bien. Además, para que veáis que en España también hay chicas que se lo curran muchísimo. En este caso, nos vamos hasta Tarragona para escuchar la música de Maisa Ignota. Os podéis descargar su disco de forma caribeña en HH Groups. Y la verdad es que está muy bien, una tía que le echa mucho valor y que además hace muy buenas rimas. Sigue en pie, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Sigue en pie, aunque el camino sea largo. Sigue en pie, aun a pesar de ver la vida deambular. Pues proclamar tu propia realidad es un derecho de tu caminar. Sigue en pie, por los que ahora germinan flores. Su recuerdo impulsa a ser guerrero entre ladrones. Agresiones, provocaciones a millones siguen siendo ocultas entre engaños y evasiones. Sigue en pie. No es imposible ver el cielo. Sabes que en tu ser hay algo que te impulsa al vuelo. El anhelo, quizás de un mundo nuevo, alcanzable solo si en tu ser acaba el duelo. Siente como emerge adrenalina por momentos. Cree en tu valía y pondrás fin a tus tormentos. Reacciona, acciona tus estos sentidos. Sé un ser humano y no pases inadvertido. ¡Sigue en pie! Porque entre todos somos uno. Porque tenemos principios y ellos no tienen ninguno. ¡Sigue en pie! Porque en la unión está la gloria. Y porque es la victoria ansiada la que cambiará la historia. ¡Sigue en pie! Porque entre todos somos uno. Porque tenemos principios y ellos no tienen ninguno. ¡Sigue en pie! Porque en la unión está la gloria. Porque es la victoria ansiada la que cambia la historia. Prevalece fiel a tu valía y entereza. Sabes que el temor solo se encuentra en tu cabeza. Así que empieza a disfrutar de la belleza de poder cambiar el mundo confiando en tu destreza. ¡Sigue en pie! Es mi consejo como humana, porque todos somos uno y es así como se gana la batalla. Ardua y difícil de la vida, cree en la unión del ser humano y pondrás fin a su partida. Sigue en pie, por acabar con todo el mal, escondido entre las sombras de su condición mental. Así que mueve ficha y busca el jaque, que para hacer el mate solo nos hace falta un buen ataque. Sigue en pie, porque el que sigue lo consigue. La prosperidad vendrá detrás de su declive. No te prives de ser quien eres por temor, porque tienes eso de que carecen y es amor. Sigue en pie, porque entre todos somos uno, porque tenemos principios y ellos no tienen ninguno. Sigue en pie, porque en la unión está la gloria y porque es la victoria ansiada la que cambiará la historia. Sigue en pie, porque entre todos somos uno, porque tenemos principios y ellos no tienen ninguno. Sigue en pie, porque en la unión está la gloria y porque es la victoria ansiada la que cambiará la historia. La cura se encuentra en tu propia locura. La sanación depende de tu implicación. El porvenir es alcanzable con el insistir. La dignidad y la libertad, eso es la felicidad. La imaginación como visión será nuestra fuente mágica de inspiración. La muerte, tan solo un cambio de escenario. El miedo no es más que un sentimiento imaginario. La ilusión nos llevará hacia otra dimensión. La razón dictará los juicios de tu corazón. El sentimiento, ese que emerge desde adentro, es tu mejor invento, es tu don, es tu talento. ¡Sigue en pie! Porque entre todos somos uno. Porque tenemos principios y ellos no tienen ninguno. ¡Sigue en pie! Porque en la unión está la gloria y porque es la victoria ansiada la que cambiará la historia. ¡Sigue en pie! Porque entre todos somos uno. Porque tenemos principios y ellos no tienen ninguno. ¡Sigue en pie! Porque en la unión está la gloria y porque es la victoria ansiada la que cambiará la historia. Desde Tarragona, la música de Maisa Ignota y este Sigue en pie. ¡Temazo! Ya, te ha molado, ¿eh? Sí. Las tías le echan mucho valor. Con su música llegamos a la 1:45 del mediodía. Y ahora sí que hablamos de control digital. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, el mundo digital se está metiendo en el código penal y sirve para condenarte muchas veces. En este caso, recojo este titular de la agencia EFE que decía así: identificados varios convocantes del 25S gracias a Facebook y Google. La audiencia solicitó además los datos personales y los dispositivos desde donde se estaban utilizando los correos electrónicos habilitados para organizar la convocatoria del 25S. Google y Facebook facilitaron a la policía más de 50 direcciones IP de ordenadores. Esto es la clave numérica que identifica el dispositivo, además de un número del móvil asociado a uno de los correos. Pero se negaron a aportar datos personales e instaron a la policía a utilizar los cauces habituales, en este caso una comisión rogatoria a través del Departamento de Justicia norteamericano. ¿Esto qué quiere decir? Que le pidieron los datos a Google y a Facebook y dijeron, no, me los pides a través de Estados Unidos, que a lo mejor sus leyes, ¿sabes?, no son tan, ¿sabes?, son más permisivas que las nuestras. Sí, pero que de momento ya le facilitaron la IP sí. Y el móvil de una de las personas, ¿sabes? Te doy la IP y desde dónde se ha mandado, pero no te digo más, ¿eh? Y si quieres más, le preguntas a los Estados Unidos, que seguramente te podrán dar toda la información sin tener que preocuparse de si los denuncias ni nada, ¿sabes? Por eso, rogatoria con la justicia norteamericana. Entonces, ¿qué pasa? El Google y el Facebook, como ya has visto, han servido para pillar a esta gente. Y yo pensaba, tío, el Facebook, leí una vez una frase que decía: la intimidad nació en las ciudades y desapareció con el Facebook. ¿Tan importante es el Facebook? ¿Tanto nos ha quitado las redes sociales a nosotros? Pues me he puesto a investigar y así sabremos un poquito más de las redes sociales en las que nos metemos. Comienzo hablándoos del Facebook, y os voy a decir que es difícil saber quién posee y cuánto de Facebook, y menos todavía tras la entrada de Goldman Sachs, que está dividiendo en pedacitos su trozo del pastel para ofrecérselo a sus mejores clientes. Algunos bancos de inversión, que ya no pueden engañar vendiendo hipotecas basura, endosan participaciones en redes sociales que son tan peligrosas o más que las subprime, un negocio en el que solo un tipo listo e inquietante como Mark Zuckerberg, creador de Facebook, sabe realmente cómo va, cuánto gana o si es todo una enorme montaña de humo. Es decir, que Goldman Sachs tiene un montón de pasta invertida en Facebook y hay bancos que ahora te dicen, sí, sí, mira, acciones de Facebook, si esto sube muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que un negocio en internet, tanto como sube hoy, puede bajar mañana hasta el cero absoluto. ¿Esto quién sabe cómo va? ¿Quién lo maneja? ¿Quién te avisará? Si tienes acciones de Facebook, ten cuidadito. ¿Quieres repasar otra red social? Metámonos en Twitter a ver qué dicen. Que sepáis que Twitter se nació en California en marzo de 2006. Jack Dorsey lo crea y lo lanza en julio del mismo año. La red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día. ¿Por qué será, ¿Cuánto éxito ha tenido el Twitter, no, Pervis? Pues todo el mundo tiene Twitter. Yo no tengo. Es que no sé tampoco cuánto éxito tiene o no. Yo no tengo, pero me están diciendo que me lo haga para el programa y creo que lo voy a hacer solo por dar más. No, tío. Hay que hacer publicidad, tío. No sé si lo voy a hacer o no. La cuestión. Pero que eso mola el boca a boca al contarle a los colegas. Oye, tengo un programa y tal. Y el colega se lo cuenta a otro colega. Claro, pero es que ahora el boca a boca se ha convertido un poco también en esta parte del mundo digital, que te mandan un WhatsApp y ya es un boca a boca, pero rápido y aunque no estés al lado. La cuestión es, el Twitter, tío, ¿cómo es que se ha hecho tan famoso, sabes? Si es otra más. Pero ¿cuántas veces lo sacan por la tele? ¿Cuánto se ha gastado en publicidad Twitter? Por la tele mogollón. Un montón. Todos los famosos tienen Twitter, ¿eh? Todo. En las noticias te dicen ya, mira lo que han comentado en Twitter de esta noticia. ¿Qué montón de bombo le dan a Twitter? ¿No será porque lo controlan ellos? ¿No habrá ningún tejemaneje ahí raro? Puede haberlo. Aunque Twitter usó durante un corto periodo de tiempo los servicios de publicidad como AdSense de Google, la compañía decidió descartar los ingresos por publicidad hasta que aumentara el número de usuarios y se financió mientras tanto con inversiones de empresas de capital riesgo. Es decir, también inversiones de esas como las de las hipotecas, pues igual, para Twitter. Si sale bien, pues bien. Si sale mal, pues algún banco hubiera perdido hasta dinero y después te lo hubieran quitado a ti. No pierden, los bancos nunca pierden, ¿eh? Claro que sí, pero esto es para que veáis de dónde saca la pasta Twitter para hacer todo esto, ¿sabes? Que dice, no tiene publicidad. ¿Y cómo es que sale en tantos sitios, ¿Y cómo es que tantos famosos lo llevan? No será por nada. En septiembre de 2009, Twitter anunció los cambios a las condiciones del servicio, dando abierta la posibilidad de incluir publicidad en sus servicios. Así que si tenéis el móvil ahí con el Twitter y usar algún día un anuncio de alguna película o de vete a saber qué, no os extrañéis. Y después de repasar estas dos, me venía a la mano la que últimamente más utiliza la gente y que también tiene mucha culpa de esto del sexting, de mandarte fotos cachondillas así en mensajillo y tal, que es el WhatsApp, tío. ¿Tom no tienes, Pervis Pascual? No. Pervis Pascual, que sepáis que no tiene ni smartphone. Pervis Pascual solo puede llamar y mandar mensajes buenos. ¿Para qué quiero un smartphone? ¿Cómo? A tope. Vamos a hablar de WhatsApp, que sepáis que el creador de WhatsApp Inc. fue Jan Koum desde Silicon Valley. Desde allí fabricó este telefonillo verde que ha revolucionado la forma de comunicarte con tus conocidos, hacer que tu intimidad cada vez sea menos íntima, una práctica herramienta de control y una empresa millonaria con apariencia de mantenerse gracias a la fuerza de Internet. ¿Pero de dónde saca el dinero WhatsApp, tío? ¿De dónde? ¿De dónde lo saca? La compañía se rehúsa a vender publicidad en su servicio porque esta no solo interrumpe en lo estético, sino que es un insulto a la inteligencia y una interrupción al tren de pensamiento, según explican en el blog de la compañía. Yo he seguido investigando. Alejandro Suárez lo explicaba así en el portal lainformacion.com. WhatsApp saca el dinero de fondos de inversión, que son compañías que toman el dinero de sus clientes y lo invierten en otras empresas cuyas expectativas de crecimiento son muy positivas. Especulación. Exactamente, es decir, yo cojo dinero de otra empresa súper gorda que hace hierros, carreteras, me da igual, y le doy un montón de pasta a WhatsApp. Que sale algún día bien, nos llevaremos perras. Que sale algún día mal, pues la pierdes. Ahora la pregunta es, ¿qué esperan los fondos de inversión de WhatsApp? Pues esperan que la empresa sea vendida. Hay analistas independientes que la valoran hoy por hasta $1,000 millones. Cuidadito, $1,000 millones, que dices. Es un negocio que puede ser aire, pero aún así... Sin embargo, ofrezco 23 millones. ¡Un gritón de dólares! Señor, ese número no existe. No existe un gritón de dólares, tío. Pero aún así, lo invierto. ¿Qué te ha parecido, Me mola el gritón de dólares a tope. El precio de la compañía es desorbitado en comparación con lo que ha costado montar y mantener WhatsApp. WhatsApp es un negocio con pocos gastos, millones de usuarios y un gran número de inversores que desean financiarla. Una auténtica joyita para un empresario, ¿sabes? Esto lo sacaba del diario del emprendedor. Boicota los diarios como El Emprendedor. Tope, bueno, también tiene que haber, ¿no? No, que también tiene que haber, ¿qué? Pero si son la mierda de la que venta la gente que está en bolsa y manejando y por ahí, ¿sabes? Bueno, por lo menos puedes leer y te puedes llegar a enterar de cosas, ¿no? Bueno, como leerlo desde el otro lado, sí. Desde el otro lado, para ver cómo funciona esta gente, sí, sí. Claro, a mí mira cómo empaña la sección. Entonces, ¿qué pasa? El WhatsApp, ya veis, que es un negocio que está moviendo muchísima gente lo usa, tiene un montón de conversaciones. Tú cuando envías algo por el WhatsApp, eso pasa por un servidor que se queda tus conversaciones. El WhatsApp además lo tiene grabado muchísimo tiempo. Cualquiera que si tenéis WhatsApp, mirad, empezar a cargar conversaciones anteriores y os podéis ir, me parece que hasta un mes atrás, ¿sabes? Pues en el servidor aún hay más. Conversaciones, fotos, lugar y hora, ¿sabes? De dónde lo mandas. Entonces, ¿qué pasa? El WhatsApp tiene mucha información tuya, muchísima. Y puedes pensar, bueno, esto es muy conspiranoico, pero seguramente el que maneje el servidor no se meterá para ver qué haces. Pero ¿cómo de difícil es meterse en la red social de alguien, ya sea WhatsApp, Facebook o lo que queráis? ¿Tú piensas que es muy difícil o qué, Pervis? Yo creo que si la policía se quiere meter, se mete. Hombre, por supuestísimo, la policía. Por eso tener cuidado con cuando mandáis WhatsApp para la concentración de tal día o la manifestación de tal día, tener cuidado con eso porque os pueden coger a partir de ahí. Claro que sí. Que sepáis que en YouTube tenéis vídeos de cómo piratear el Facebook de cualquiera. Y además es muy, muy, muy sencillo que lo sepáis. ¿Qué pasa? El WhatsApp es de los que más se está moviendo y por ahí aprovechas muchos para mandarte mensajitos de eso. Pues vamos a la manifa, ¿qué tal? No sé qué. Os voy a decir una cosa que leí ya el otro día. WhatsApp Sniffer, una app para ver conversaciones de WhatsApp de otros. Es decir, que ya hay una aplicación para meterte en el WhatsApp de cualquiera. ¡Qué atroz! De primeras, una aplicación ya para pinchártelo. Además, cuando instalas el WhatsApp, la aplicación inmediatamente asociará el código email de tu teléfono y el número móvil. Pero cuando utilizas otra SIM, el mismo móvil, la aplicación le mostrará a tus contactos el número del móvil anterior. Es decir, que tú ahora coges mi móvil, Pervis Pascó, le metes tu tarjeta a mi móvil y cuando tú escribas en el WhatsApp, escribirás como el guindilla, no escribirás como tú. ¡Ah, hostia! ¡Ah! Esto es una historia, ¿sabes? Por ejemplo, novias y que sois muy alcahuetas, si le metéis vuestra tarjeta al móvil del novio. O novios y es exacto, muy novios, alcahuetos. Muy alcahuetes, si consigues el móvil, le metes la tarjeta y tú puedes hablar con quien quieras como si fueras el otro. ¿Has visto? Ahí ya te la pueden preparar bastante gorda. Es decir, que puede que tus contactos de WhatsApp nunca noten que le cambias de número de teléfono y creen que siguen conversando con la persona anterior, tío. Y además, estos archivos se copian en la base de datos de WhatsApp, como ya os he dicho, y las coordenadas del lugar desde donde las has mantenido estas conversaciones, además de la fecha y hora, y por supuesto, el lugar. Esto es chungo, ¿eh? Porque te tienen calado. Te tienen calado, no te escapas. Mandas un WhatsApp, ya sabes dónde estás, ya sabes lo que vas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué podéis hacer si estáis hartos de WhatsApp, de Facebook y de todas estas redes sociales masivas? Os voy a dar unas cuantas. El otro día en el ABC leía 10 alternativas al WhatsApp. Primero os voy a dar unas cuantas al Facebook. Tenéis Diaspora, Gliden, Quora, Foursquare, Miso, Foodspotting, Xing y Hobbin Social. Os recomiendo que investiguéis sobre cada una porque, por ejemplo, esta del Gliden me parece que es una red social para tener relaciones sexuales esporádicas en cualquier lugar de la ciudad. Para los tíos es pagando, para las tías no, ¿vale? Pero creo que tiene cada una su rollete, así que por favor miradlo bien antes. Y si queréis alternativas al WhatsApp, que sepáis que tenéis Chatón, Viber, Evadi XMS, Kick Messenger, Nimbus, Chat Plus, Kakao Talk, GroupMe y uno más, Spot Bros, que este me pareció el más, digamos, seguro. Pero la verdad es que no lo tengo muy, muy del todo claro. De Spot Bros leía, cifrado en las comunicaciones AES-256, para los frikis de internet, entre la app y el servidor. Además, los datos que se almacenan en los servidores, las fotos, etcétera, se eliminan en un periodo de tiempo inferior a 30 días. Y además, una política de gestión de contactos mucho más granular. No existe una autoaceptación de contactos si ambas personas no se tienen entre sí en la agenda. Os recomiendo que lo probéis, yo me lo bajé el otro día y puede que borren los datos antes, pero si tienes gente por al lado, este del Spot Bros, todo el que lo tenga te dice dónde está, si lo tienes por al lado y puedes ver la foto, así que no sé cómo de más íntimo es, la verdad. Después de todo este control digital, a lo mejor estáis diciendo, pues ya está, yo solo tengo móvil como Pervis Pascó y así no me encuentra alguien, no me encuentra nadie. Que sepáis que solo con la señal del móvil también te pueden encontrar. Recuerdo titulares de detenidos dos ladrones por señal de móvil y también detenido un joven que compró material por fabricar explosivos por internet. Entonces, ¿qué pasa? Por internet estás pillado y si tienes móvil también. Os estaréis preguntando, pero Guindilla, si quiero seguir siendo punky, ¿me tengo que resignar a no tener un smartphone? Sí, tío. Si tiene que ver ser punk. Si quieres seguir con el rollo y dar manifestaciones y tal, y comentarlo por ahí con tus colegas, coméntalo con el boca a boca, porque como lo comentes por internet, te calan. El boca a boca de toda la vida. De toda la vida, o comprarte una paloma. Y con el móvil lejicos, ¿eh? El móvil lejos, que por ahí te pueden pillar. Exacto, exacto. Una palomica que la tengas entrenada y oye, que vuelvan las palomas mensajeras. Colombo Cultura. Claro que sí. Ya para cerrar, después de toda esta muestra de control que el sistema ejerce sobre un mundo, el virtual, al que te anima a huirte, al que te anima a unirte, resulta que solo sirve para encontrar manifestantes, ladrones de poca monta o terroristas amateurs. Porque, ¿cuántas veces has oído que hayan rastreado el móvil de alguien para los culpables de un incendio? Para que digan, había estos móviles por aquí, o se han mandado estos WhatsApps o tal. ¿Cuántas veces lo has oído? Eso ninguna. Eso no se escucha nunca, ¿verdad? Y tampoco para los tejemanejes políticos tampoco se escucha. No se escucha nunca, tío. Que lo sepáis. Todo eso lo tienen ahí encerrado, ¿eh? Sí, sí, sí. A la marcheta, tío. ¿Tenía un tema aquí preparado? Ahí. Ahí está. Pero que no quería saltar. Os dejo con la reflexión y mientras tanto escuchamos la música de los Tracción. Cuerpos en el camino, mil formas de matar. No soy nada esperanza, pero sigue intacto el ideal. Se le llena la boca, hablan de rock and roll. Esnifan mucha coca, pero no transmiten su calor. Pañuelos y cadenas, y vuelves a posar. Primer disco de Tracción, La Virgen de las Tinieblas, tremendo desde el principio hasta el final. Con su música llegamos a las 1 y 2 minutos del mediodía, perdón que se me va, pero solo llevamos 1 hora y 40, así que nos estiramos un poquito. Ya a esta hora puede que alguno ya se esté preparando para hacerse la comidita en casa. Pero no dijimos que íbamos a cambiar esta sintonía. No. Que no es vegana esta sintonía, tío. Da igual, tú te la tienes que aprender y cantártela aquí. ¿Quién te trae la sintonía? Yo, ¿no? ¡No te apañes! ¡A cantar! Me planto mi delantal. y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi cartereta. Experto en cocina marítima. Canta, canta, no te cortes, canta. Sopa de sobres, no. Venga, la última y te dejo ya que empieces. Experto en cocina marítima. Te la has saltado. Pues me la has saltado porque cocina marítima no es cocina vegana, tío. A la marcheta. Bueno, venga, ¿qué recetas nos has traído hoy para deleitar nuestro paladar, Pervis? Bueno, pues he traído dos recetas que he sacado de un libro que se llama Mi libro de cocina vegana, de Rocío Buzo, que está este libro, que lo podéis encontrar en resistenciavegana.es y os lo podéis bajar, que es libre y tal, para que la gente se haga sus receticas y tal. Bueno, primera. Salsa de almendras. Lo que es los ingredientes son 20 o 25 almendricas. Yo recomiendo que sean sin piel, o si son con piel, pues se la quitáis. Dos dientes de ajo, un trozo de pan duro, unos 80-100 mililitros de aceite de girasol, sal y pimienta. ¿Me puedes bajar un poco? Que es que no me entero con la sintonía. Es que no me entero de lo que digo. Especialito que eres, tío. Es que no me entero de lo que digo, si no, tío. Dale, dale, venga, pues. Vale. Entonces, pues eso, freímos ya la preparación. Freímos los ajos y las almendras en el aceite de girasol. Luego los sacamos de la sartén y freímos el pan en el mismo aceite. Luego se bate todo bien, incluido todo el aceite seca que estaba ahí, con un poquito de agua. Se añade más agua y se sazona y se echa pimienta también si quieres. Y ya está preparada la salsa de almendras, que podemos utilizar en cualquier plato, como por ejemplo en el que voy a dar ahora, que me ha molado por el título, que se llama Matahambres. ¿Matahambres? Sí, sí. A tope. Los ingredientes del matahambres son 4 cucharadas de harina de soja mezcladas con 10 cucharadas de agua una hora antes. Bueno. Luego, un chorrico de leche de soja de agua. Luego, pan rallado. Luego, un diente de ajo. Perejil, sal, aceite de girasol y la salsa de almendras que os acabamos de decir cómo preparar. Bueno, mezclamos todos los ingredientes estos que ya hemos dicho que las 4 cucharadas de harina de soja tenían que estar mezcladas con las 10 cucharadas de agua una hora antes. Cuando ha pasado esa hora, si vemos que queda muy pastoso eso, añadimos un poco más de agua o de leche de soja o de lo que queramos. Yo creo que de agua, porque con leche de soja quedaría más pastoso. Bueno, total, que mezclamos lo que he dicho antes ya. ¿Por dónde iba? Bueno, repito la receta. Se mezcla todo, se calienta el aceite en una sartén y se van echando las cucharadicas de esa mezcla. Entonces, a ver, ¿por qué me estoy liando? Se calienta, a ver. Te está quedando genial, Pervis. Por pasos. Se calienta el aceite en la sartén. Una vez que lo tenemos caliente, echamos a cucharadicas, echamos todo ese pastucio resultante que nos ha quedado. Vale. Entonces la hacemos forma como de buñuelicos o como de torticas, ¿sabes? Sí. Torticas así gordas. Entonces, ya una vez que las tenemos fritas, se echan en la salsa de almendras que tendremos en la otra olla, o al revés, o echamos de la salsa de almendras a la de esto. Bueno, y se da un hervor así para que se mezcle bien lo que es la salsa de almendras con los buñuelos. Creo que es mejor echar esto en la salsa de almendras en vez de la salsa de almendras en esto. Es que esta receta no la he preparado, pero me ha molado por el nombre y he dicho, esta la tengo que decir. Matahambres. Muy bien. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, ya está. Te ha quedado genial, ¿eh? Y el próximo día traeremos unos papelicos que me has traído por aquí, por ejemplo, para la gente que quiere ir haciéndose vegana o para la gente que ya es vegana y que le falta un poco de variedad en su alimentación, pues de qué hacerse los bocatas, que hay mogollón de historias. Berenjenas, calabacín, pimientos, tomates, espárragos... Espárragos trigueros, hojas de lechuga, setas, zanahorias, hummus, aceitunas, cebolla, ajo, pepinillos... Me has abierto el hambre con los espárragos trigueros, y tío. Y mogollón de cosas más que tengo ahí escritas que el próximo día diremos, ¿vale? Cómo me molan los trigueros, ¿eh? Hostia, los trigueros están la tortillica de trigueros. Hoy. Calla que me entra ya todo el hambre. Y además es la 1:07. Si alguien está comiendo, que aprovecho o a empezar a comer ahora. Y si no, ya sabéis que Pervis Pascó nos trae cada sábado que viene una recetita vegana. Y yo le he traído ayuda aquí, del Vegan Cuisine, ese folleto que te he traído, que recogí en una fiesta de Zarpa, que además estoy esperando a ver si montan otra y puedo ir, tío. ¿Seguimos con un poquito de música antes de las noticias locas o qué? Vale. ¿Sí? Venga, te voy a volver a dar a elegir, ¿ska o funky? Pues ya que no he elegido funky antes, pues elijo funky ahora. ¿Sí? Venga, va, pues escuchamos un poquito de funky, ¿eh? ¡Entre manos! ¡Oh, este anoche creo que me dirijo hacia una fiesta fantástica de la que me han hablado. Si mis viejos huesos no estuvieran así, pero... ¿Qué coño? Me voy a acercar. ¿Quién la monta? Vamos, dímelo. Me parece que la monta un tal Tony, creo que es tu barrio. ¡Tony Manero! Ya te lo han dicho ellos, Tony Manero y los cuñados del funk y este rockear el tema. No te muevas que quedan las noticias locas, ¿eh? Así somos en el Cantamañanas. Esta noche se va a montar una fiesta particular en tu casa, en tu casa, colega. No te vayas a equivocar, solo habrá whisky de mata y alguna que otra droga blanda. Ahí está, algo para los pulmones y para la mente y para los corazones. Y no me digas que no. ¡No! ¿Y qué carajo me hablas de depresión? Yo te hablo de diversión. ¡Sí! Si estás hundido siempre hay un punto en que uno tiene que subir y decir, en el infierno no hay sitio para mí. Pero del fuego eterno no escaparé. Hoy tengo el cuerpo, golpe y alma y café. ¡Hay que rockear el tema! Mis huesos me dicen que hay que rockear el tema. Y no, no es de piedra. Para rockear, que es la sensación. Si quieres vacilar, píllate el minibar y dile al tío de la puerta que nos deje pasar. Píllate unos canapeles, mueve bien el shopping rail. Montemos show de baile, como lo hacen en la tele. Tenemos fuerza para dar, tenemos clase para liarla. Los cuñados, fundación, van a ser tu bendición. Esta noche se va a montar una fiesta particular en tu casa. No me hables de trabajar. Vamos tío, si tú nunca has dado un palo al agua. Eso también es verdad. No seas de hoy allá. Levanta el culo ahora mismo del sofá. Pon tu mente a trabajar. Y no me jodas con problemas que ya conozco de peapa. Sacar el perro a pasear. ¿A quién le importa que el perro pase sed? A nadie. Hoy tengo el cuerpo, golpo y algo hay que hacer. Hay que rockear el tema. Mis huesos me dicen que hay que rockear el tema. Y uno no es de piedra. Y es lo que hay. Y ya no hay más. No hay mal business que no pueda arreglar. Huesos me dicen que hay que rockear el tema. En la fiesta. Y uno no es de piedra. A tu jefe, si es que va de jeque, si no quiere fiesta, es un mequetrefe. Es de que maneje dura hasta que amanece, guate que por la cara es lo que aquí se ofrece. Si te hace gracia no lo pienses dos veces, una o diez botellas serán suficientes. Trate a aquella chica que vimos el viernes, o quédate en casa si la vuelva a borrete. La puta OPP y los cuñados del funk, hay que rockear el tema, claro que sí. Con su música llegamos ya a las 11, a la 1 y 12, hoy como estoy los sábados, la 1 y 12 del mediodía ya. Repasamos las noticias locas rápidamente porque nos quedan 10 minutitos, Pervis, así que esto va a ser volado. En este caso, voy a empezar con una que recojo del Heraldo, la vi el domingo pasado y me hizo muchísima gracia. Más de una de cada 10 personas oye voces en su cabeza. Cuidado con esto, ¿eh? Eduardo Jesús Aguilar, psiquiatra de la Universidad de Valencia, dijo ayer que las voces en la cabeza, o alucinaciones auditivas en términos científicos, son un fenómeno más frecuente de lo que se pudiera pensar, de manera que un 10,25% de la población podría llegar a escuchar voces en algún momento de su vida. Aguilar intervino en el Congreso Nacional de Psiquiatría. ¿Cómo te has quedado con esto, Pervis? ¿Has oído alguna vez una voz en tu cabeza? De momento no. Pues ya sabes, que si la oyes algún día, no serás tan raro, ¿sabes? Una de cada 10 personas. Así que cuando os juntéis 10 personas en un grupo, pensad que uno de ellos... No, más, porque pone hombre, un 10% o un 25%. No, el 10,25 era la movida, ¿sabes? Ah, vale. Lo que pasa es que está puesto aquí con un 10. Vale, que sería uno y las piernas del otro. Sí. Más o menos. Las piernas oyen voces también, ¿no? A la marcha. Venga, va. Seguimos con otro para que me dé tiempo a todos. Y en este caso me voy al diario 20 minutos y leo este. Pillan a un conductor que usaba un maniquí para poder circular por una vía de alta ocupación. ¡Sí, señor! No sé si sabéis la existencia de los carriles Busbao, que aquí no está muy extendida, pero en Galicia, por ejemplo, hay unos cuantos. ¿Qué pasa? Que ahí solo puedes ir si en el coche van dos personas o más. Pues este conductor dijo, pues me siento un maniquí al lado con un peluquín, además tienes la foto ahí, con una peluca y unas gafas de sol, una camisetica, oye. Eso es muy rollo muñeca hinchable, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, no sé si le servía para algo más. Eso ya no lo pone el titular. La cuestión es que los picoletos, que son muy... Perdón, la Guardia Civil o la policía le dijeron, se nota un poco, ¿sabes? Así que eso, 200 pavazos que le han condenado a meterse. Pero bueno, el tiempo que se haya ahorrado el tiempo del carril vao, pues mira, eso se ha llevado. Cambiamos de historia, me voy a la página de estrambotic.com y leo este titular. Ordenan a la cocinera de un comedor escolar que deje de guisar tan bien. ¡Jodo! Oh, esto sí que es chungo, ¿eh? ¿Lo haces bien? ¡Para ya! La señorita Annika Eriksson es la cocinera de un colegio de Falun, una localidad del centro de Suecia. Cada día brinda a sus alumnos pan horneado por ella misma y un buffet con una amplia variedad de 15 verduras y hortalizas frescas. O más bien lo hacía, porque el ayuntamiento de Falun ha ordenado que cocine normal, en tanto que otros colegios no reciben un suministro parecido de alimentos y resulta injusto para el resto de alumnos de la ciudad. Pues hombre, pues esto tendría que ser al revés. Exacto. Las demás cocineras tendrían que cocinar bien también. Claro que sí, porque impulsará la mediocridad. Si alguien lo hace bien, que esa mujer le enseñe a cocinar a todos los colegios de allí y coman todos bien. Claro. Madre mía, qué vergüenza, Dios mío. Estamos en la era de lo nuevo y peor. Cuanto más avanzas, peor vas. Seguimos, en este caso abro La Vanguardia. Dice así: la policía confunde un bastón con una espada samurái y usa una pistola eléctrica contra un ciego. Dios mío. Esto ya es demasiado. El pasado viernes, Colin Farmer, de 61 años, caminaba a paso de tortuga, según él mismo ha relatado, para encontrarse con unos amigos en un pub de Chorley, en el condado de Lancaster, cuando oyó una voz que le daba el alto. Varios agentes de la policía local acudieron a la zona alertados por las llamadas de vecinos, que denunciaron que un hombre caminaba por la ciudad con un arma usada en artes marciales, muy parecida a una espada samurái. Tras divisar a Farmer y tras pedirle que se detuviera, disparó el gatillo de su arma eléctrica, que envió 50.000 voltios al sospechoso. Cuidado, pobre ciego, ¿eh? Ya encima sin saber de dónde viene, ¿sabes? Y anda que la gente también diciendo que iba un tío con un arma marcial. Anda, sí, venga, sí. Es que la gente también, tío... Que vete a saber si no había otro tío por ahí corriendo con una espada samurái, ¿sabes? Por ahí por la calle y dijeron que seguro es ese. Que no, que la gente se emparanoia mucho con todo y seguro que vieron al hombre este y dijeron, no sé qué. Pues es que... Sí, los americanos están fatal. Venga. Pero eso, en Lancaster, eso no es Inglaterra. Ah, bueno, es verdad. Pregunto, no sé. Creo que sí, pero no... Ahora me has pillado, me has dejado mal. Todo el mundo está fatal. Me has dejado ahora mismo, vamos a cambiar el titular. Venga. No salgo de La Vanguardia y leo este. Muere un hombre después de ganar un concurso de comer cucarachas. Se lo tiene merecido. El ganador de un concurso de comer cucarachas falleció el pasado viernes poco después de comer docenas de insectos y gusanos vivos en la Florida. En Florida, perdón. Informa la BBC. Edward Archbold, de 32 años, se enfermó y se desplomó en la tienda de animales donde se llevaba a cabo el concurso en la ciudad de Deferred Beach. En el peculiar evento participaban cerca de 30 concursantes. Y el premio, que podéis decir a alguno, ¿qué era? El premio era una pitón. ¿Y no una pitón de bici? No, una serpiente para tenerla ahí. Por eso te pones a comer cucarachas. Te está bien empleado. Claro que sí. Y mira, voy a cerrar con este último. Antes hemos hablado del Código Penal. Y este titular me parece una vergüenza. La fiscalía pide 2 años y medio de prisión para un sin techo por robar 10 rollos de papel de váter. Jodo. Un ciudadano se enfrenta a 2 años y medio de cárcel por supuestamente robar 10 rollos de papel higiénico de los aseos del centro comercial Plaza Elíptica de Vigo entre junio y agosto del 2010. El botín está valorado en 80 euros, perdón, incluido el coste de reponer los candados del dispensador. Que lo sepáis, esto lo saco de la Voz de Galicia. Madre mía, ¿eh? 2 años, hombre, si es un sin techo, te iba a decir, a lo mejor hacer un favor dándole uno, pero mejor que en la cárcel, mejor que en la cárcel se lo podríais dar en otro sitio. Y desde luego, vaya vergüenza. Hombre, es que es vaya vergüenza. Madre mía. Ay, mira, me ha dado bajón, así que ¿qué tal si ponemos el último tema y nos vamos, o qué? Aunque nos alarguemos 5 minutitos. Vale, ¿te apetece? Vale. ¿Sí? Porque después de estos titulares, tío, lo del Código Penal, por robar 10 rollos de papel, 2 años y medio de la cárcel. Hay veces que pienso que me gustaría ser un mono, tío, y vivir en la selva sin hacer nada más que estar por ahí colgadito, comiendo cocos, tocándote el... Quiero ser un mono de los Itaca Band. No te muevas, que nos queda la despedida, la frase célebre y nos vamos. Con la música de los Itaca Band llegamos a las 1:20 del mediodía, tío. Tiempo ya de que se acabe el Cantamañanas en esta 21ª edición. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy, Pervis? Ha estado muy chulo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te has quedado bien? Yo también. Y otra vez os recuerdo, cumpleaños del Cantamañanas, ya llevamos un añito aquí. La verdad es que me ha encantado hoy hacer este programa, tío. Además, mi cumpleaños y el de Centro Social Ocupado Quique Mur. ¡Viva los aniversarios, tío! El Cantamañanas volverá el sábado que viene, espero, porque el viernes 26 me voy al Periferias, así que espero venir el sábado aquí prontito. Hasta entonces, no desconectes de Radio Topo, ya sabes que la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, los mejores locutores, el buen rollo, la música que no te pondrá nadie y siempre la voz de los sin voz. En el programa de hoy, dar como siempre muchas gracias a Pervis Pasco, tío, muchas gracias por madrugar, venir, currarte la receta, además ha venido lloviendo y en bici... Me encanta que vengas, tío. Muchísimas de nada. A tope, como siempre, y te espero aquí el sábado que viene, tío. También muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Y eso, el próximo fin de semana nos veremos. ¿Te has traído una frase célebre para acabar hoy o qué? Sí. Hostia, ¿sí? Mira, bueno. Mira, está ya recogiendo. Cuidadito, que la tiene preparada y todo. La frase con la que acaba la canción que hemos puesto antes de Venganza, la de Chocolatada Violenta, que dice, no hay nada que perder, rabia contra el poder. A tope, ¿eh? Oye, esa es buena, ¿no? O sea, me ha dejado impactado. Espérate, que es que yo tengo la mía, pero me la he apuntado en el móvil, ¿sabes? Lo tengo que mirar ahora porque ya me lo había guardado y todo, que ya nos tenemos que ir corriendo. Mira, yo voy a acabar, como siempre nos vamos a despedir con el temazo y esta frase célebre que os leo de George Bernard Shaw, que dice así: no dejamos de jugar porque nos hayamos hecho viejos, nos hacemos viejos porque hemos dejado de jugar. Con este temazo del lado oscuro de la rima se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre, pásalo muy bien, que pases un feliz sábado, un feliz fin de una feliz semana y nos vemos otra vez aquí en la 101.8. Un abrazo desde las ondas. Adiós. ¡A tope! No busco mitigar, solo jugar quiero, pero olfatear el olor que desprende mi cielo. Sentado en un bar, ingiero nachos, mi mirada no está, el iris fijo en tus pupilas, mi mente está crack, hace mi pan, a punto de estallar, a punto de fluir ideas a lo Tupac, pa. Mi boli hace trampa, no escribe la samba, las letras ya no bailan y la métrica zampa, pam. Para las bestias, castigo al enemigo, soy la voz de los tímidos chicos más obsesivos, un nativo, horizonte de un buque perdido, poder rozar el mar, gozar placer en todos los sentidos, eso escribo, adrenalina, puro vértigo, sentirme vivo, hijo, describo mi tesoro más querido. Párate a pensar si alguna vez te has planteado que es la cosa más valiosa que has tenido entre tus manos. ¿Quién le puede poner precio a los recuerdos que guardamos? Hoy mandan los euros y los gramos son los amos. Por lo que nosotros respecta valoramos cada gota de sudor que derramamos, cada verso que escribimos, cada canción que grabamos es un himno al corazón, nuestra más valiosa adquisición. Donde se acaban las palabras y empiezan los sentimientos, es donde comienzo a relatar todo lo que pienso, todo lo que siento. El boli con destreza en el papel lo va a plasmar. Más que preciados tesoros yo tengo recuerdos, los cuales jamás podré olvidar. Dime lo que tienes tú, por lo que más luchaste, qué es lo que te hace avanzar y no parar, qué te hace pelear y no rendirte. Dime si tal cosa existe o si todavía está por llegar. Dime si pediste ese deseo, dormiste cual Morfeo. Dime si lo quieres de verdad. Yo busco la felicidad eterna en cada una de mis frases. Escribo por amor al rap, son dichos compases un regalo y a la vez son el tesoro más preciado que pueda guardar. Párate a pensar si alguna vez te has planteado que es la cosa más valiosa que has tenido entre tus manos. ¿Quién le puede poner precio a los recuerdos que guardamos? Hoy mandan los euros y los gramos son los amos. Por lo que nosotros respecta valoramos cada gota de sudor que derramamos, cada verso que escribimos, cada canción que grabamos es un himno al corazón, nuestra más valiosa adquisición. Es parte de mi vida, un trozo de mi corazón, la sensación de poder escaparse a cualquier rincón. El boli es el avión esperando entrar en acción, el folio el aeropuerto, yo escribo la dirección y vuelo, mi mente sabe su misión. Yo quiero que entendáis cuál es nuestra visión del globo, vendiendo su culo por oro. No es material mi más preciado tesoro, o el tuyo, espero que no, estate al loro, porque se puede ir como ha venido todo. Tiene un precio menos mi pensamiento y por eso lo exploro. La amistad es lo que valoro, el público en un concierto haciéndome los coros, mi chica en cualquier lugar mirándome a los ojos. Son cosas tan normales y cuestan tan poco, pero es lo que me importa y sé que no estoy loco. Párate a pensar si alguna vez te has planteado que es la cosa más valiosa que has tenido entre tus manos. ¿Quién le puede poner precio a los recuerdos que guardamos? Hoy mandan los euros y los gramos son los amos. Por lo que nosotros respecta valoramos cada gota de sudor que derramamos, cada verso que escribimos, cada canción que grabamos es un himno al corazón, nuestra más valiosa adquisición. Como estar solo en el mundo y querer que alguien te escuche. No traigo pinturas en mi estuche, no voy a llenar tu puto mundo de colores. Te vengo a mostrar el tono gris de los alrededores, pero a veces el más ínfimo recuerdo hace brillar, hace volar al alma, estimula al karma, lo hace levitar. Esos son los recuerdos, los preciados tesoros que has de guardar.